Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es el Mosa, no es París, no es Berlín, no son los Alpes, pero de todos esos sitios vamos a hablar, además de Dunkerque, porque vamos a hablar de la defensa de la Francia del año 40. Porque siempre vemos la invasión de Francia, el principio de la Segunda Guerra Mundial, como si fuera del lado de la Blitzkrieg, ¿no? Del lado alemán. Bueno, pues vamos a ver el lado francés, ¿no? Y para este capítulo, el 52 ya de Istocast, ¿quién lo diría? Pues tenemos a Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter. Buenas noches, Tony. Buenas noches, buenas noches, iremos más acorde con este podcast. Sí. Bueno, pues nada, tenemos a Tony y tenemos pues a un insigne hispano-francés, Javier Beramendi. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues buenas noches, pues vamos a ver si grabamos un Blitzcast. Un Blitzcast. Últimamente en realidad no es un Blitzcast. No. Si vienen a ser la guerra de los 30 años cast o algo así. Sí, un cast de trincheras. Exactamente. Bueno, pues nada, ya sabéis que a Javier lo podéis seguir en Twitter. En su cuenta es @tamtamberamendi. Y también lo podéis encontrar, bueno, a Tony también lo podéis encontrar en gem.es, ya sabéis, gehm.es, pues ahí los podéis encontrar a los dos. Y bueno, yo que les habla, yo soy Goyix, @goyix_salduero. Y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar en istocast.com, pero también en las redes sociales, @istocast, Facebook, Google Plus, y bueno. Ya podéis imaginar que ahí estáis informados de lo de Istocast y de lo de más allá, de GEM y de muchas cosas más, de eventos y tal. Incluso, pues en istocast.com podéis averiguar para conseguir nuestras maravillosas camisetas, que ya sabéis que tenemos ya dos design, ¿no? Es que me sale la palabra en inglés. Dos diseños de las camisetas. El primero de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo conocéis, de antes de verano, y este de justo de final de verano, pues tenemos de la Guerra de Secesión, con los cuatro magníficos, los cuatro generales. Bueno, pues nada, que con ello pues nos podéis ayudar a los pequeños gastos que tenemos para seguir haciendo los Istocast mucho más fácilmente. Bueno, y también, como nos gusta colaborar en cualquier evento cultural, y más si es por parte de algún amigo, pues aquí tenemos a nuestra amiga Lola, @lapiedraroseta en Twitter. Buenos días, buenas noches, Lola. Hola, ¿qué tal? Bueno, tienes un evento cultural para nosotros, ¿no? Sí, vengo a presentaros un evento que es único en Madrid. Se trata de un maridaje entre vinos y libros. Ah, sí, ¿y eso cómo es? Pues todos los meses nuestros seguidores nos proponen un adjetivo. Este mes el adjetivo es misterioso. Y entonces Óscar, del bar Sagasta 28, elige un vino que va con ese adjetivo. Y yo, de La Piedra Roseta, que soy lingüista, traductora, profesora de inglés también, pues elijo una obra, un libro que vaya con ese mismo adjetivo. En este caso he elegido el Tales of Mystery and Imagination de Edgar Allan Poe. A nosotros, como nos gusta leer, siempre que tenemos tiempo, pues bueno, pues aunque sea literatura, pues siempre recomendamos leer porque expande las mentes. Lo bueno de este libro es que no es una novela, sino que son historias cortas, entonces aunque el libro sea en inglés y puede ser más difícil porque no es inglés actual, pues son historias muy cortas, y casi que no te da ni tiempo a darte cuenta de lo que estás leyendo. Entonces, una vez que hemos hecho eso, fijamos una fecha. En este caso, la fecha es el 16 de octubre a las 8 de la tarde. En Sagasta 28, Óscar nos ofrece el vino que ha elegido y yo doy una clase de 90 minutos en inglés, de conversación, y inspirada en el libro. Es decir, que si no te has leído el libro, también te puedes pasar por Sagasta. Hablamos un poco inglés por 3 euros. Que cuesta la copa de vino más una tapita de jamón riquísimo, te llevas 90 minutos de inglés, practicas en inglés, conoces a gente y bueno, te sales un poco de tu casa. Pues eso. Bueno, que no tiene mucho que ver con la historia, pero ya sabéis que nosotros colaboramos con cualquier evento cultural. Ya hemos recomendado la exposición de Vlad Elezo. Bueno, en fin, cualquier cosa que haya, pues... De todas formas, si los de Histocast nos queréis recomendar o nos queréis sugerir algún adjetivo relacionado con la historia, pues nosotros estamos súper dispuestos. Incompetencia. Bueno, pues nada, aquí dejamos nuestra recomendación. Pues si queréis nos ponemos con ello. ¿Os parece, Tony, Javi? Pues cuando tú digas. Perfecto. Esto parece el duelo de el bueno, el feo y el malo. Vale, yo me pido el feo. Yo me pido el malo. Lo siento, Tony. Me toca Clint Eastwood. Sí. Bueno, vamos a ver quiénes son los que cavan y los que tienen un revólver. A ver, bueno, vamos a ver. Mientras no cavemos nuestra propia tumba. Sí. Bueno, vamos a ver cuál es la situación geoestratégica de los contendientes. Pues justo ahí, al filo del principio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo estaban? Aquí vemos que Alemania pues buscaba una guerra corta, no le interesaba para nada el rollo que había habido en la Primera Guerra Mundial, aunque al principio de la Primera Guerra Mundial parecía que iba a ser una guerra corta, pero al final se alargó con un contraataque que hicieron los franceses y bueno, pues se estancó el frente y bueno, eso es lo que buscaban. Entonces, aquí, Javi, no sé si tú querías explicar cuáles eran los planes que tenían previstos ambos bandos, qué es lo que tenían en mente. Yo creo que aquí lo que se vio es que unos tenían un concepto de guerra, por lo menos habitualmente eso es lo que la gente entiende, que unos tenían un concepto de la guerra mucho más moderno, más realista, y otros todavía seguían anclados. ¿Qué hay de cierto en todo eso, no? Vamos a recibir el primer toro. A Puerto Gallola. Ahí estamos, de rodillas. Bueno, pues la situación en septiembre de 1939, cuando después de toda una serie de jugadas diplomáticas muy fuertes, pues en Austria, primero en el Rin, en Austria, en Checoslovaquia dos veces y en Polonia, cuando Alemania invade Polonia, pues nos encontramos con que esta vez las democracias occidentales, Francia e Inglaterra principalmente, sí van a reaccionar y declaran la guerra a Alemania. Entonces, esto, desde el punto de vista alemán, parece que abre lo que es la gran pesadilla militar alemana, que es la guerra en dos frentes. Desde el punto de vista de los aliados, digamos que su planteamiento de guerra, y bueno, pues es un tema que va a llevarlos bastante a la inacción, que ha sido muy criticado, pero su planteamiento de guerra es a largo plazo. Es decir, tanto Inglaterra como Francia, sobre todo a nivel de teorías militares en Francia, en Inglaterra un poco menos, pero bueno, están muy anclados en lo que había sido el final de la Primera Guerra Mundial, lo cual tiene cierta lógica porque son los vencedores. Entonces siempre es el vencido el que se busca la manera de a ver cómo la próxima vez no me van a hacer lo mismo, ¿no? Y en este caso, pues estos dos países como vencedores estaban anclados muy en la tradición militar de la Primera Guerra Mundial. En Francia se llamaba la teoría azul horizonte, por el color de los uniformes, ¿no? Y por toda una serie de generales que se habían hecho muy famosos en aquella época y que habían dominado el pensamiento militar francés pues entre 1918 y 1939. Y entonces estos militares lo que planean es una guerra larga. Es decir, es totalmente es lo que a Alemania no le interesa. ¿Y por qué plantean una guerra larga? Pues precisamente porque su capacidad industrial y económica, con todas sus colonias detrás, es mucho más grande que la que pueda tener Alemania. Entonces, cualquier guerra de desgaste, obviamente acaban teniendo las de vencer. Entonces, digamos que dentro de este planteamiento de guerra larga, pues lo que van a hacer es una movilización bastante lenta, y lo que van a tratar es de elaborar unos planes en los cuales ellos no quieren llevar la iniciativa. Es decir, la iniciativa, digamos, perdón, terrestre. A nivel aéreo, pues poco hay que puedan hacer porque se enfrentan a una fuerza aérea alemana que es más fuerte, que es más poderosa. Ya Churchill en sus memorias dice que él lo venía avisando y que, bueno, pues la construcción aeronáutica se había ido incrementando. Pero también sobre esto tenemos que hablar, hay situaciones muy curiosas, y es que, por ejemplo, en Francia solo la mitad de su fuerza aérea llegará a entrar en combate, la otra mitad se queda desplegada en retaguardia, precisamente a la espera de esa guerra larga. Es decir, el plan de la Fuerza Aérea Francesa era ir introduciendo las escuadrillas poco a poco en combate para desgastar a la Fuerza Aérea Alemana, que se suponía que iba a entrar en bloque y, digamos, no iba a ser capaz de aguantar durante mucho tiempo un ritmo elevado de operaciones. Es un tema, la verdad, que puede dar un debate muy interesante. Con respecto a la marina, pues entre Francia y el Reino Unido, obviamente, dominan el mar, que es uno de los elementos clave. Es decir, el bloqueo a Alemania, como se había hecho en la Primera Guerra Mundial, va a ser una de las estrategias clave. Y entonces, bueno, pues de esta manera pretenden ir agotando la capacidad bélica alemana y acabar por derrotar a Alemania, como lo habían hecho en 1918. Desde el lado alemán, pues nos encontramos con que, bueno, pues el Estado Mayor alemán en ese momento es uno de los equipos de profesionales más capacitados que existe y son muy conscientes de esta realidad. Además, Alemania es consciente de esta realidad no solo desde 1918, sino desde mucho antes. O sea, la guerra franco-prusiana, que se acaba de esta forma tan brutal en la batalla de Sedan, es la teoría alemana, ¿no? Que consistía en derrotar al enemigo lo más rápido posible, precisamente porque no, Alemania no se veía capacitada para sostener una guerra larga, y sobre todo una guerra en dos frentes. Un poco lo que le había pasado a Federico el Grande en su momento, que se había visto obligado, si estudiamos un poco sus campañas, pues vemos que es un movimiento constante de un lado a otro, de este a oeste, luchando batallas y ganándolas, pero siempre un poco al borde del desastre, ¿no? Ante cualquier derrota. Pues Alemania se encuentra con una situación parecida, y entonces lo que tiene que planificar es una ofensiva que le permita destruir, primero muy rápidamente a Polonia. Esto lo van a hacer en un mes. La campaña polaca se acaba en un mes, y luego pues destruir a Francia de la misma manera, es decir, por lo menos, si no destruir a Francia, dejarla fuera de combate. Me explico un poquito cómo es esto. Lo que busca el ejército alemán es una gran batalla. Es un poco, el propio Schlieffen en su momento escribió sobre el tema, ahora hablaré un poco del plan Schlieffen. Buscan una gran batalla de Cannas, la batalla de Cannas en la que Aníbal derrota a los romanos. Sí. Pues ellos buscan una batalla de ese estilo en el cual derroten por completo al ejército franco-británico en territorio europeo, y entonces a partir de ahí ya podamos hablar de una paz. Pero obviamente con el enemigo ya puesto de rodillas militarmente. Entonces esto intentan hacerlo a nivel operacional con una sola gran batalla. En principio esta era la idea del plan Schlieffen. Os he dicho antes que os lo iba a comentar así por encima. Esta era la idea del plan Schlieffen. El plan Schlieffen, que bueno, pues todos los que conocéis un poquito la Primera Guerra Mundial, veréis que Alemania cargó su ala derecha y hizo un barrido que se supone que tenía que rodear al ala, digamos, a los ejércitos franceses desplegados en ese momento en la frontera franco-belga, y empujarlos hacia el Rin. ¿Qué es lo que falló en la Primera Guerra Mundial? Primero hay que aclarar que en la Primera Guerra Mundial Schlieffen ya había muerto, es decir, su plan de operaciones no fue él el que lo puso, el que lo implementó, fueron otros generales. Entonces, ¿qué es lo que falla? Pues que en la Primera Guerra Mundial, en el último momento, a los alemanes les entra el canguelo, y entonces, en vez de poner toda la fuerza en su ala derecha, empiezan a retirar divisiones de la ala derecha y a reforzar un poco también su ala izquierda. Además, el ala izquierda tenía que servir un poco de cebo, porque el ala izquierda estaba en Alsacia-Lorena, que eran dos territorios que Francia consideraba suyos, y Alemania también, y que Alemania se había anexionado a raíz de la guerra de 1870... Y entonces estaban bastante seguros, como sucedió, de que los ejércitos franceses se tirarían como locos a recuperar Alsacia y Lorena, ¿no? Entonces, digamos que la idea era que mientras en el ala izquierda alemana más débil los franceses cargaban las tintas y entraban en Alsacia y Lorena, pues en el ala derecha alemana ellos hacían el barrido y entonces envolvían por completo el ejército francés. Una batalla de Cannas. Como una puerta giratoria, un poco el... Sí. El este es como una puerta giratoria. Esto en la Primera Guerra Mundial le falla porque además el ala izquierda alemana que ha sido reforzada tiene el mal gusto de derrotar también a los franceses en Alsacia-Lorena, con lo cual en vez de entrar lo que hacen es retirarse, y es curiosamente parte de ese ejército que se ha retirado el que luego en el Marne contendrá a los alemanes, y bueno, pues ya empezarán a crecer las trincheras. ¿Qué pasa cuando empieza la Segunda Guerra Mundial? Pues que el plan originario alemán viene a ser una repetición, pero bien, de lo que había sido la idea de Schlieffen. Digamos que el primer plan alemán pone todas las fuerzas Panzer en su ala derecha, que es la que debe cruzar Bélgica, y la que debe hacer este barrido para rodear a los ejércitos franceses, en esta ocasión contra la línea Maginot. No sé si queréis que me extienda un poquito sobre la línea Maginot o cedo un rato la palabra. No, no sé, como que Tony, tú contenedme. Vamos a poner nuestra propia línea Maginot en esto. Tony, ¿tú quieres comentar algo sobre lo que ha dicho él o comentar sobre la línea Maginot? Bueno, en tema doctrinal, pues más o menos ha dicho él, cada ejército siempre está preparado para ganar la guerra anterior. El ejército de 1940, pues bueno, francés, era un ejército pues muy pensado para una campaña tipo Primera Guerra Mundial, una guerra puramente defensiva, en que en vez de poner el pecho de los jóvenes franceses expuesto a las balas enemigas, era cuestión de que estas balas fueran a parar contra el hormigón de la línea Maginot. Y con una doctrina muy basada en ese aforismo que acuñó un general francés durante Verdún de la artillería ocupa y la infantería conquista. No, perdón, la artillería conquista y la infantería ocupa. Fin de la cita. Sí. Y más que nada, bueno, eran estas dos concepciones. Una de una guerra 1914-1918 en el lado francés, mientras que los alemanes pues ya van en el paso para adelante. Las experiencias conseguidas durante la Guerra Civil Española aplicadas a un combate. Yo a lo que comenta Tony añadiría, además, aunque pueda parecer herejía, hay un sector de la historiografía militar que considera que la línea Maginot hubiera sido un acierto si realmente hubiera servido para lo que se supone que se diseñó, es decir, para ahorrar tropas. Al final, las unidades que guarnecían la línea Maginot eran casi tan numerosas como las que hubieran guarnecido un frente normal y corriente, y en consecuencia no se hallaban, digamos, en la zona de operaciones fundamental. Javi, vamos, porque habrá quien no sepa qué es la línea Maginot, parece una cosa así de perogrullo, pero es cierto que hay mucha gente que no conoce la línea Maginot. El problema que había en la Primera Guerra Mundial es que era una guerra de trincheras, absolutamente insalubre, muriendo, como han dicho, jóvenes franceses y alemanes, pero a miles, ¿no? El tema está en que preparan una línea fortificada, subterránea, de hormigón, totalmente acorazada, con cañones de todos los calibres, pero es que incluso tiene hasta cines y de todo. Pues expliquemos un poco eso. Sí, bueno, la línea Maginot fue una obra faraónica. Efectivamente, no eran ya búnkeres, sino que eran búnkeres de lujo. Es decir, había pisos, los búnkeres estaban conectados por kilómetros de galerías subterráneas. O sea, fue un sistema fortificado bastante espectacular. O sea, ¿y se desde dónde iba? ¿Iba desde la zona de los Alpes hasta la frontera belga? No, la línea Maginot, la que se construyó, partía de la frontera suiza, recorría toda la frontera común franco-alemana hasta el Saar, y a partir de ahí giraba siguiendo un tramo de la frontera belga, no todo, digamos que solo el lado sur, pues hasta muy cerca de Dinan, de Sedan. Es decir, los búnkeres de la Ferté era de los últimos, si no me acuerdo mal. Y luego había una línea Maginot extendida, que era una serie de posiciones fortificadas de campaña mucho más débiles, que no tenían nada que ver. Me atrevería a ser un poco cáustico y a decir que la línea Maginot extendida se parecía al muro del Atlántico alemán, y la línea Maginot de verdad era algo totalmente extraordinario en comparación, ¿no? Porque bueno, era una serie de sistemas fortificados muchísimo más complejos y muchísimo más grandes. Tengo dos preguntillas. Yo he visto por ahí que al principio lo hicieron de esa manera y después intentaron extenderlo hasta la costa, hasta el Canal de la Mancha. ¿Eso es cierto? Es esta línea Maginot extendida. Digamos que hubo un momento en que Bélgica amenazó. La Bélgica, curiosamente, se negó a que se extendiera la línea Maginot en la frontera franco-belga porque decían que eso supondría una amenaza directa a su independencia. En el sentido en que, bueno, pues que los convertía, por un lado, en que los convertía en presa fácil para los alemanes, y por otro, digamos que, bueno, pues preconfiguraba el hecho de que los franceses, en vez de quererse sus amigos, pues los estaban empujando hacia Alemania y estaban, digamos, se hizo una especie de equivalencia a una ruptura de relaciones diplomáticas. Sí. Digamos que las Sí, bueno, os comento sí, muy, muy brevemente. Las relaciones diplomático-militares entre Francia y Bélgica desde el final de la Primera Guerra Mundial son bastante complejas y van a ser una de las causas de lo que luego sucede en 1940, porque si al principio hay una amistad diplomático-militar importante entre ambos países y se hacen, digamos que los estados mayores pues elaboran planes conjuntos para defensa, para ataque, en fin, para todo, como es el trabajo de los estados mayores, poco a poco Bélgica se va enfriando y va optando por la base de la neutralidad. Ahora comentaremos, si queréis, el incidente de Mechelen. Y en el incidente de Mechelen es la primera pista, bueno, realmente seria, fiable y absoluta de que Bélgica está en la mira alemana como en 1914. Y aún así los belgas jamás van a renunciar a su neutralidad hasta el momento en que los alemanes cruzan sus fronteras. Entonces realmente los belgas ahí, intentando jugar la baza de la neutralidad, siguen dos corrientes opuestas, ¿no? Por un lado, pretenden ser neutrales para que no entrar en la guerra que se declara en septiembre de 1939, y por otro, pretenden que de alguna manera los ejércitos anglo-franceses entren en Bélgica para ayudarlos en caso de invasión alemana, ¿no? Entonces, y lo que hacen con estas pretensiones o con estas ideas que ellos tienen es que a su vez despiertan o provocan la peor pesadilla del ejército francés fundamentalmente y del británico en ese momento también, que es la batalla de encuentro. Es decir, ellos quieren evitar a toda costa una batalla de encuentro. Lo que quieren es esperar a los alemanes en unas posiciones establecidas. Pero si tienen que entrar en Bélgica, ya no estamos, o sea, ya tienen que abandonar sus posiciones fronterizas. Es decir, es una serie de despropósitos diplomático-militares bastante interesantes, ¿no? Que fueron los que llevaron a que, bueno, pues las diferentes, ahora nos metemos si queréis un poco en los diferentes planes de operaciones aliados, y llevaron hasta, bueno, pues la situación que se dio finalmente. La segunda pregunta que quería hacer, yo la hago a los dos. Si quieres, Tony responde primero. Es bien, la línea Maginot es una línea, pero que en realidad son varias líneas defensivas y tal. Pero ese concepto de línea alargada, en el momento que atravieses un punto de la línea, ya se viene abajo, ¿no? Bueno, como toda línea, la idea era evitar de que se cruzara. Entonces, a ver, con la eventualidad, en ese caso, de si hubiera habido alguna rotura, pues bueno, siempre el ejército francés entiendo que contaba con alguna reserva estratégica para poder afrontar la ruptura. Pasa que, si no recuerdo mal, cuando inicia el plan inicial que de los aliados entraba a defender Bélgica, pero cuando ya entraba también, cuando entró también la invasión a Holanda, toda la reserva estratégica que podía haber para una ruptura en la línea Maginot se destinó para mirar de cubrir también la parte holandesa. Y por cierto, no hemos dicho, pero Maginot viene de André Maginot, del ministro de Defensa francés de 1929-31, que fue a quien se le ocurrió esa brillante idea. Sí, Javi. efectivamente es el plan Dyle Breda o Dyle Breda, que va a implicar que, digamos, la reserva operacional del frente del noroeste francés pues sea enviada hacia Amberes y hacia la frontera holandesa para lanzar con el ejército holandés y no esté disponible más al sur, en Sedan, pues cuando realmente hace falta. De todos modos, ahí también podremos discutir en el momento esa afirmación de Paul Guénot que tanto remarca Churchill en sus memorias, ¿no? Que no había masa de maniobra. Y veremos que no es así. Es decir, el ejército francés tenía unidades de reserva, tenía tres divisiones acorazadas de reserva, tenía una cuarta en formación, una, no, perdón, dos tal, una otra, no, la cuarta en formación, correcto. Es decir, había reservas. De hecho, todas estas divisiones que hemos dicho que se habían quedado un poco atascadas en la línea Maginot también van a retroceder. Y la prueba más evidente es que a lo largo del río Somme, o sea, por todo el flanco sur de la penetración alemana, los franceses restablecen una línea militar. Con lo cual, algo de algún sitio tienen que haber sacado las tropas. Y hacen un poco valiente o un poco exagerada esa afirmación de que no hay masa de maniobra. Pero bueno, no sé dónde nos habíamos quedado ya. Nos habíamos quedado íbamos por los planes, habías mencionado la línea Maginot, pero vamos, que estábamos Sí. todavía por el plan Schlieffen. Exacto, estábamos pues en el plan Schlieffen. Los alemanes van a intentar efectivamente re re re rehacer ese plan. Y entonces va a tener lugar el incidente de Mechelen. Y bueno, pues se van a ver obligados a replantearse toda su estrategia y toda su idea de cómo querían llevar a cabo la guerra. ¿En qué consiste este incidente de Mechelen? Pues el incidente de Mechelen consiste en que dos oficiales, digamos que un oficial de la Luftwaffe que tenía que volver a su base con un avión, se ofrece para llevar a otro oficial que llevaba en su portafolios los planes de operaciones para la invasión de Francia. Este avión se pierde y aterriza en la localidad belga, perdón, de Mechelen, donde, pues en un primer momento, pues supongo que tras múltiples juramentos hay que ver el puñetero avión, ya van, qué fastidio, no se dan cuenta de dónde han aterrizado y luego, pues repentinamente son conscientes de ello y entonces intentan destruir, son detenidos por unos gendarmes belgas. Y allí en el cuartel belga al que los llevan, pues intentan quemar esos documentos. Entonces aquí ya salimos, digamos, de las constancias y entramos en los talveces, ¿no? Porque no se sabe exactamente, o sea, estos oficiales que son devueltos a Alemania, porque no hay ninguna razón para que los belgas se los queden, en ese momento estamos hablando del 10 de enero del año 40, estos oficiales que son devueltos a Alemania, pues juran y perjuran que han conseguido quemarlo todo. La verdad es que les va el cuello en ello. Por otro lado, lo diré. Por otro lado, los belgas parece que sí consiguen rescatar parte del papel que se había tirado al hornillo, a una estufa de leña, que habían intentado quemarla en una estufa de leña, y bueno, pues empiezan a ver si se puede sacar alguna información, qué es lo que se tiene, qué es lo que no se tiene. ¿No? Y parece que sí son conscientes de que son unos planes de invasión y de que Bélgica podría estar incluida en la invasión alemana. Pero surge la duda de si no es, digamos, que les parece tan chusca la anécdota, ¿no? Que estos dos señores que se pierden en un avión, que empiezan a temerse que sea una trampa alemana para, digamos, que ellos se unan a los franceses y justificar la invasión de Bélgica por parte de la Wehrmacht. Todo esto, pues como veis, parece Dune, es un plan dentro de otro plan, dentro de otro plan, dentro de otro plan, ¿no? Una sospecha dentro de otra sospecha. Y bueno, pues esto en el lado belga va a llevar a muchas dudas y preguntas, cederán un poco en su aislacionismo, entonces pues veremos a altos generales aliados haciendo turismo en Bélgica, turismo, Sí. que no planificando nada. Bueno, habrá una reunión secreta de alto estado mayor entre oficiales de ambos ejércitos, pero totalmente secreta y sin que se intentando que se sepa lo menos posible. Y por parte alemana, pues lo que se va a plantear es la necesidad de cambiar el plan de operaciones. Y directamente, ante la duda de lo que puedan saber o no saber los belgas, y lógicamente, se les haya podido comunicar o no a los franceses, a los aliados, pues Alemania cambia de planes y entonces, pues un oficial, un general de Estado Mayor, que estaba en el grupo de ejércitos A, que era el jefe de Estado Mayor del grupo de ejércitos A, un tal von Manstein, que sonará, Sí. pues llevaba un tiempo insistiendo en que él tenía una idea mejor, en que él tenía una idea mejor. La verdad es que es un recurrente lo del militar que tiene una idea mejor que todos los demás, sucede en todas las guerras. A veces aciertan, otras veces no. Pero pues en este caso este hombre, insistiendo, insistiendo, pues va a conseguir ser recibido por Hitler y va a conseguir que se implemente el plan que él ha diseñado, que pasa el peso del asalto a, digamos, el centro, que es el centro del despliegue alemán, el grupo de ejércitos A, y pues cambia la historia en cierto modo, ¿no? De hecho, sobre esto hay un, por ejemplo, el libro de Karl-Heinz Frieser sobre el mito de la Lizzie, que es muy interesante, porque cuando detalla un poco los planes que habían ido haciendo los alemanes, llega a decir que el primero que elaboró el alto estado mayor alemán era tan poco imaginativo y tan repetitivo con respecto a la Primera Guerra Mundial, que llega a acusarlos claramente de querer, como no estaban de acuerdo con la invasión de Francia. Pues considera que ese plan es prácticamente un acto de sabotaje, ¿no? Era estampar la gira y decir, mira, Sí. esto no es posible y esto es la única forma y no se puede hacer. O sea, Sí, llega a... como de traición, una cosa así. Sí, llega a estos extremos. Bueno, tú quieres mandarnos al matadero. La historiografía abunda mucho. El ejército francés era considerado el más poderoso del mundo en esa época. Entonces, bueno, siempre acojona un poco, con perdón por la expresión, aunque luego no lo sea. ¿No? Pero dice, bueno, nos vamos a enfrentar a estos tíos y a ver por dónde nos sale la cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, pues no sé si Tony os cedo un poco la palabra. Por Dios, paradme, que yo con esto me puedo enrollar horas. Ah, coño, tú sigue adelante en plan como Rommel, sí. Pasa de la línea de suministro. Si quieres, vamos al plan Manstein y vemos y debatimos sobre ello. Perfectamente. Lo extendemos, ¿no? Tony. No, iba a decir que bueno, que el plan Manstein partía de la premisa que tenían tanto los alemanes como los aliados de que la parte del bosque de las Ardenas, que bueno, iba a ser donde al final, por eso era el término de Clausewitz, el centro de gravedad de las operaciones, que era impasable con vehículos blindados. Pero bueno, con los panzers de principio de guerra alemanes no era una cosa demasiado complicada y bueno, era el plan la famosa, el Sichelschnitt, el corte de Hoz. De cruzar por las Ardenas, dejar copadas todas las tropas británicas y francesas y belgas que estaban por allí y bueno, hacer el principio este como una cana en versión moderna. Pero hay una cosa que me llama, de lo que has dicho, me llama la atención con los panzer que había al principio de la guerra, que eran más pequeñitos que los que vienen posteriormente. ¿Te refieres a...? Porque siempre dicen, no, es que no podían pasar. Todo el mundo pensaba que no podían pasar, pero lo pasaron porque eran pequeñitos, o si hubieran tenido los panzer de versiones posteriores más pesados, hubiera sido más difícil. Bueno, esto en el 44, cuando hay la famosa batalla, se ve más que ahí las carreteras que no era muy complicada cruzarlas con el Panzer III, cuando has de poner un Tiger por ahí, pues ya el camino es un pelín más complicado. El Tiger no entra, y si no tiene el que Tiger, hacer su camino. Bueno, ya se abre camino, pues más o menos rollo tanque soviético, pero claro, requiriendo más tiempo, no con la misma velocidad y... Porque el problema de las Ardenas no es tanto que sea boscoso y tal, que sí lo es, sino lo accidentado del terreno. Respecto a son caminos de... Por entonces no habían carreteras, eran caminos mucho más fangosos y mucho muy complicados de poderlos cruzar ya en un solo vehículo, pues imagínate ya con varios. Uh-huh. Yo voy a romper una lanza. En proporción a la población, la red secundaria de carreteras de las Ardenas era considerada bastante buena. O sea, el mito de la impenetrabilidad de las Ardenas nace, entre otras cosas, de una frase de Petain, del mariscal Petain, que dijo que las Ardenas eran impenetrables y se podían convertir en una trampa para un ejército invasor. Pero claro, la segunda parte de la frase es si están bien defendidas. Y Petain no partía de la base de que se iba a dejar todas las Ardenas desguarnecidas, como prácticamente sucedió, sino que él partía de la base de que estableciendo una defensa inteligente en las Ardenas, que es un poco lo que les pasa a los alemanes en 1944, o sea, se encuentran con una defensa pues al nivel y dentro de lo que es el territorio de las Ardenas, pues en ese momento sí son impenetrables. Y aún así hay que tener en cuenta que la Panzer Leer, me parece que es, o la 116 Panzer, llegan casi hasta el Mosa durante la batalla del 44, a pesar de la nieve, que también es un cambio de condiciones climatológicas importantes. Entonces, digamos que los estudios que se han hecho últimamente vienen a indicar que las Ardenas no eran tan impenetrables y que ahí hubo un error importante. Luego, si queréis, cuando hablemos de la penetración alemana, también veremos que hay un problema de coordinación bastante serio entre los belgas y los franceses dentro de las Ardenas. Si me lo recordáis, luego pues entro un poquillo con ese tema. Uh-huh. Si quieres, como ya hemos explicado, si quieres extender más el plan Manstein o ya pasamos a la parte de Hitler. Bueno, no, hombre, yo creo que el problema este lo ha explicado muy bien Tony. En fin, es sí. El golpe de hoz y lo que pretende es la puerta giratoria de la que hablábamos antes, pero al revés. Es decir, el grueso de las, se espera que el grueso de las fuerzas franco-británicas entren en Bélgica y entonces se corta por la base y se la rodea por detrás y se la embolsa. Embolsa contra el mar. Aún así, los alemanes van a mandar dos divisiones Panzer, la tercera y la cuarta, por Bélgica, que se van a enfrentar al cuerpo de caballería francés en la región de Hanut. Y va a haber una batalla de carro bastante interesante. Luego también le podemos dar un repasín. Pero bueno, aún así, no digamos renuncian del todo a dejar cierta fuerza importante en el sector del grupo de ejércitos B. En concreto son la tercera y la cuarta en Bélgica, Panzer, en Bélgica, y la novena en Holanda. O sea, estas tres divisiones Panzer no van a estar con el bloque principal, con las otras siete, que son las que atacan por las Ardenas. No sé si queréis, nos metemos un poquito con el plan operacional o con las ideas operacionales que tenían los aliados. Vale, vamos perfecto. Allá. Sí. Pues muy rápidamente, porque bueno, ellos digamos que se desarrollaron una serie de planes. En este sentido, el ejército francés tenía un objetivo en parte comprensible y en parte inconfesable. Es decir, el ejército francés tenía mucho interés en que la lucha se desplazara a Bélgica, porque como se esperaban una guerra de trincheras, algo parecido a lo que había sucedido en la guerra anterior, y sobre todo en el noreste del país, es decir, toda la región que en 1914 habían ocupado los alemanes, está una parte importante de la industria pesada francesa, pues ellos lo que querían era que la guerra transcurriera en territorio belga. Entonces ahí coincidían con el interés belga en ser defendidos y se oponía esta idea a su propio interés en no forzar una batalla de encuentro con los alemanes. Entonces primero se diseñó un plan bastante tímido que entraba muy poquito en Bélgica y luego pues se fueron animando entre franceses e ingleses y es cuando aparece el plan Deal que cubre Bruselas y cubre media Bélgica y luego la versión Breda, Dille Breda, que va a enlazar con el ejército holandés en el norte. Este plan, digamos, partía de la base de que las divisiones belgas iban a ser capaces de contener a los alemanes sobre el Mosa el tiempo suficiente como para que las fuerzas del ala izquierda aliada, en concreto el primer ejército, me parece que son el primer ejército, la Fuerza Expedicionaria Británica y el séptimo ejército, y el tercero, me parece que entra también en la lista, pues pudieran avanzar y posicionarse sobre esta línea dentro de Bélgica para esperar a los alemanes. Y ya, bueno, pues una vez que llegaron los alemanes, pues hacer esta batalla desde posiciones fijas que tanto querían. Que tanto querían ejecutar los franco-británicos. Sí, mira, aquí compruebo efectivamente el séptimo ejército en la izquierda, la fuerza expedicionaria británica en el centro, sobre Bruselas, y el primer ejército al sur. Y luego el noveno ejército, que va a pivotar un poquito, el noveno ejército francés del general Corap, que va a ser el gran damnificado de toda esta historia, que es el que va a pivotar un poquito para establecer la línea del Mosa desde Namur hacia el sur, y que es por donde van a reventar los alemanes. O sea, es el que se va a encontrar con todo el marrón. Tony quería comentar algo. Bueno, dentro del despliegue también que ha comentado Javier, tenemos que pensar también que, bueno, también había una serie de fortificaciones muy potentes, como implementando, no de una forma íntegra, pero sí bastante, a la línea Maginot, como los fuertes de Ben Maher, que serán famosos posteriormente por su toma. Era un golpe de mano por los paracaidistas. Y comentar de que todas las fuerzas aliadas las tenemos en esta línea, más o menos quizás son 150-200 kilómetros, ahí entre Bruselas y París, que podemos decir que es uno de los puntos que en la historia han habido más batallas, desde prácticamente los tercios hasta la Segunda Guerra Mundial. Es que parece que pueblo que vas por allí, pues lo que encuentras allí, bueno, o sea, ha habido muchísimas batallas desde Guerra Franco-Prusiana, Primera Guerra Mundial, Guerras Napoleónicas, es decir, habrá pocos lugares que hayan concentrado tantas batallas en la historia, en el mundo. Pues sí, de verdad. Sí. Bueno, es que es un cruce de caminos, ¿eh? Sí, es una ruta, o sea, en este sentido, con un gran peso histórico en sus espaldas. Sí. Bueno, pues si quieres introducimos, ya que estás Tony, introducimos una preguntilla. No sé si quería decir Javi algo más, pero podemos introducir la preguntilla ahora. De Daniel de Trebaruna Manrique. Dice, es una buena ocasión para que traten un poco el auge de los fascismos dentro de la propia Francia. Siempre se habla del auge de los partidos fascistas y sus ideologías en Alemania e Italia, pero sería muy interesante que comentaran algo de política interna. Saludos. Bueno, para empezar, pues Francia, hay una cosa que incluso creo que fue Petén el que dijo que... No sé si fue Petén que le dijo a Franco que los marxismos habían destruido su país. Bueno, en fin. Digamos que Francia tenía una vida política bastante convulsa, ¿no? Incluso después de la Primera Guerra Mundial. Y Tony, tú querías hablar sobre el desarrollo de los fascismos dentro de Francia. Sí, en este sentido, el problema, una de las cosas que queda más claras viendo la campaña del 40 es que, bueno, así como Alemania prácticamente desde el 33, desde que llega Hitler al poder, pues ya va con un objetivo, una prioridad clara de rearmamento y un cierto irredentismo y de volver a ocupar una posición en el mundo, Francia pues no parará de encadenar gobiernos. No tengo ahora mismo las cifras, pero bueno, hay una cantidad de gobiernos de ambos espectros que se van solapando y los logros de uno pues caen en desuso de los otros. Y en este aspecto, pues bueno, ya Francia ya tiene una cierta tradición de grupos radicales de extrema derecha con la Acción Française de Charles Maugras. Era un grupo, pues bueno, ya había dado que hablar durante el asunto Dreyfus, ya a principios de siglo. O sea, ya estamos remontándonos a antes de la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, pues bueno, va poco a poco ganando fuerza. También una vez cuando acabe la Primera Guerra Mundial, ya se formarán una especie de grupos de veteranos de extrema derecha, que son los Cruces de Fuego, los Croix du Fox, que también irán ganando cierta escena en la vida política francesa. Pero bueno, siempre son... Lo curioso del caso francés es que, bueno, hay muchos grupos fascistas que miran de acaparar el escenario. Pero también habrá Georges Valois, me parece, en 1925 funda un partido ya de claras, los fascius, o los fascios franceses, que ya elaboran su versión francesa del fascismo, llamada el francismo. Y el grupo quizá más curioso sería el Parti Populaire Français, que tiene la cosa de que su fundador, Jacques Doriot, que lo fundó en el 36 o en el 38, ahora mismo no recuerdo muy bien, había sido anteriormente miembro del Partido Comunista. Hasta 1934 había sido alcalde de Saint-Denis, allá a las afueras de París. Y lo habían echado del Partido Comunista porque en el 34 él ya sugirió montar un frente popular, unir las fuerzas de izquierda, cosa pues que parece ser que a la ortodoxia comunista en Moscú no le sentó nada bien. Y bueno, cuando lo invitaron a ir a Moscú para mirar de convencerle de los errores de sus opiniones, pues bueno, él rompió con el Partido Comunista y fundó pues su propio partido, el Parti Populaire Français, que posteriormente pues con la llegada de Vichy será el Movimiento Popular Français, que fue pues una de las formaciones colaboracionistas por antonomasia con los alemanes. Hizo bien en no ir a Moscú. Posiblemente hubiera cogido solo billete de ida. Sí, no. Tenían números en aquella época. Sí. Normalmente cuando te convocan a una cosa así, es mejor no ir, porque ya se sabe a lo que vas. En el último, fue en el de Telón de Acero, en el Listocast del Telón de Acero, hablamos de creo que fue el primer ministro de la República Checa que fue a Moscú. Y no, tanto Nagy como Dubček, tanto el húngaro como el checo. Fueron para allá y bueno, y el otro volvió diciendo, fui como primer ministro y ahora soy esclavo de Stalin. A título anecdótico, también sucede durante la Segunda Guerra Mundial con Alemania. Hitler hacía llamar a los dignatarios de esos países aliados que no le respondían del todo bien a Berlín, y allí los ponía, se lo hizo al almirante Horthy, ¿no? Y allí les ponía el ultimátum encima de la mesa y les decía: señores, ahora me firman ustedes este papel y me permiten que entre en su país y que organice esto y esto y esto y esto. Yo conozco la anécdota de un esto no, la verdad es que es un poco off topic, pero conozco la anécdota de un alemán del servicio de inteligencia que trabajaba aquí, trabajaba creo que en Francia. Bueno, el caso es que él estaba como medio implicado en el atentado contra Hitler y lo llamaron para Berlín, y él rápidamente se fue para España y de allí se fue para Argentina. En fin, por eso esas convocatorias que me hacen mucha gracia. Pues sí. Y sí, salvo el pellejo, vamos, no cabe duda. Bueno. A eso se le llama intuición. Bueno, para eso está en el servicio de inteligencia, ¿no? En fin. Decidió bueno, que lo inteligente era marcharse. Sí. No sé si, Javi, querías terminar algo del plan Dial o ya nos ponemos con lo gordo, con los hechos. Dejamos los planes pues, y nos ponemos con los avances. Fundamentalmente, su principal defecto y bueno, pues el fallo que tuvo, ¿no? El principal defecto del plan Dial con respecto al noveno ejército, que era el que tenía que hacer el movimiento más corto, no tenía capacidad de transporte. Tenían divisiones que se movían a pie o con caballos, como la mayoría de las alemanas, pero que digamos no tenían motorización suficiente como para posicionarse a tiempo en las posiciones que debían de defender en toda la línea del Mosa. Con respecto al primer ejército, se esperaba que el cuerpo de caballería se encargara de cubrirlo, que es el que va a protagonizar la batalla de Hanut, de la que hablábamos antes, y luego la BEF y el séptimo ejército más a la izquierda pues tenían que avanzar cubiertos sobre todo por el ejército belga, que se esperaba que se fuera retirando desde lo que es la línea del Mosa. Si veis un mapa, veréis que lo que es Holanda hace todo un entrante hacia el sur, pues desde lo que es esa zona hacia el noroeste y fuera, digamos, levantando la cortina y se concentrara en la parte de Breda, de Amberes y un poquito al oeste de Amberes junto con el séptimo ejército francés. ¿Qué es lo que falló? Pues que con una serie de acciones de comando muy bien pensadas, los alemanes cruzan el Mosa, se plantan en Bélgica, al otro lado del río, en un momentito, en lo que es la zona belga, y en lo que es la zona francesa franco-belga, más al sur, tras haber cruzado las Ardenas, pues también van a llegar el río muy deprisa. En realidad, yo creo que la forma, o sea, la evaluación más simple de esto es decir que los aliados estaban contando el tiempo en días y los alemanes en horas. Uh-huh. Bueno, pues si queréis pasamos a los avances. Javier, todo tuyo. Pues yo creo que para romper un poquito, abrir boca con el tema de los avances, podríamos empezar por toda una serie de pequeñas acciones de comando que organizaron los alemanes, porque la verdad es que está en este sentido la de Francia, esta de Francia de mayo-junio de 1940, es una campaña muy completita y nos vamos a ir encontrando pues un poco con todo, ¿no? Entonces, empezando por las acciones de comando, pues podemos ir de norte a sur, dentro del sector del grupo de ejércitos B, que es el que va a invadir Holanda y Bélgica. Bueno, podemos llamar la acción de comando, aunque realmente es una acción aerotransportada, está a medio camino, que es la invasión de Holanda por vía aérea, donde los alemanes van a emplear pues efectivos similares a una división, entre tropas paracaidistas de la primera división paracaidista y tropas de la 22 división aerotransportada, que van a tomar, por un lado, toda una serie de puentes sobre los ríos holandeses y, por otro, van a intentar tomar tres aeródromos en torno a La Haya para capturar el gobierno. Aquí sí es pertinente hablar un poquito del plan defensivo holandés. Holanda es consciente de que tiene un ejército muy pequeñito y entonces, digamos que el plan holandés, en caso de agresión, es retirarse hasta la línea de lo que llaman la fortaleza Holanda, que es que va desde Ámsterdam hacia el sur, hacia lo que es el Escalda, y ahí atrincherarse y inundar, provocar, romper los diques para provocar una serie de inundaciones por delante de esta línea defensiva. En contra de esto, pues los alemanes lo que deciden es, viniendo desde el sur, desde lo que es el Brabante, creo que es el Brabante holandés, ir tomando una serie de puentes sobre los ríos holandeses para entrar en la fortaleza holanda por el sur, por la ciudad de Rotterdam, y a partir de ahí, pues además enlazar con las tropas aerotransportadas que llegan a los tres aeródromos en torno a La Haya, que deberían de haber ocupado para entonces la capital y haberse hecho con el gobierno. Este plan va a tener éxito a medias. Digamos que las tropas aerotransportadas que son enviadas en torno a La Haya son todas derrotadas por las fuerzas holandesas. La verdad es que es una campaña muy cortita pero muy interesante, porque podemos ver realmente que la rapidez de la reacción holandesa es bastante sorprendente, y cómo consiguen derrotar a los aerotransportados alemanes y obligarlos a retirarse hacia lo que es la zona de Rotterdam. Y por el lado del ataque paracaidista van a tomar todos los puentes menos el último. Esto parece la batalla de Arnhem, pues no estamos en Arnhem, estamos un poquito más al oeste y 4 años antes. Pero prácticamente nos vamos a encontrar con una situación muy similar. ¿Y en dirección contraria? Bueno, no, en realidad los alemanes iban de sur a norte. ¿Sí? O sea, era un gancho de izquierda. Y de hecho, digamos, la parte terrestre, o sea, la parte no aerotransportada, era de la que se encargaba la novena división Panzer alemana, que tenía que avanzar hasta Breda y desde ahí pues conectar con las primeras posiciones de los paracaidistas, que de sur a norte iban creando una autopista, puente a puente, menos el último, que efectivamente es el de Rotterdam, que es el que no consiguen tomar. Digamos que consiguen estar, hay una isla en medio que consiguen ocupar y consiguen enviar un pequeño destacamento a la orilla norte, pero ahí los holandeses también reaccionan muy bien, con mucha viveza, y bloquean completamente el destacamento, se lo van desgastando, se lo van cargando, y controlan todo el puente de acceso, está bajo fuego holandés y no es posible para los alemanes ni mandar refuerzos ni nada, ni digamos mandar más tropas. ¿Cómo acaba esto? Pues con el conocido bombardeo de Rotterdam. Uh-huh. Que fue cuando, bueno, pues digamos que el incidente. Pero estaba, Rotterdam llegó, o sea, llegó a rendirse, porque eso es lo que dicen, llegó a rendirse y aún así fue bombardeada. Sí, lo último que hay sobre este tema, parece que efectivamente Rotterdam se rindió, pero en el momento, digamos, en que lo hizo un poquito después de que pasara la fecha de ultimátum, la flotilla aérea enviada a bombardear ya había despegado y hubo problemas con los sistemas de radio y de señalización y no fue posible, digamos, retirar la flotilla. Uh-huh. Hay que decir que cuando se formalizó la rendición, los generales alemanes sobre el terreno fueron extremadamente delicados con los holandeses, en el sentido de que, bueno, se disculparon. Jamás de la propaganda nazi goebbelsiana de podemos destruir una ciudad en cuanto nos lo propongamos. O sea, realmente en este sentido parece que los generales alemanes sobre el terreno fueron bastante sensibles al hecho de que, bueno, pues que se la habían jugado a los holandeses de mala manera. Sí. Bueno, pues esto a efectos de anécdota, en lo que es el centro de Rotterdam, por si a alguno le interesa el fútbol, pues los paracaidistas alemanes saltaron el estadio del Feyenoord, equipo que sigue hoy vigente y que de vez en cuando da algún quebradero de cabeza, aunque no mucho. No, últimamente no mucho. Pero vamos, a efectos anecdóticos, sí, fue el punto elegido. Tony quería comentar algo de esto. Para el salto. No, sé si no recuerdo o de qué. Sí, si no recuerdo mal, y ya Javier me corregirá si no es el caso, creo que fue allá en Rotterdam donde hirieron también al mismísimo general Kurt Studen, el de los paracaidistas. Exactamente. Es en esa batalla donde es herido. Y bueno, y por lo que recuerdo, por lo que decían, se ve que hasta la propia Fuerza Aérea Holandesa, que iba equipada por entonces con los Fokker 21-23, caza bastante bueno, se ve que le plantó bastante cara a los Messerschmitt de la Luftwaffe. Digamos que tenían muy poquitos aviones, pero sí, los perdieron casi todos, porque se habían quedado sin aeródromos. La Fuerza Aérea Holandesa perdió más aviones porque los alemanes habían ocupado los aeródromos de los que habían despegado, que por el fuego de la aviación alemana en sí misma. Lo cual dice bastante de la valentía y de la habilidad de sus pilotos. Uh-huh. Bueno, pues continuamos con el avance. Nos vamos a más acciones de comando, nos vamos un poquito más, seguimos en Holanda, y es, digamos que, bueno, si hemos comentado antes este brazo que hace Holanda hacia el sur, pues en todo este brazo de terreno está el río Mosa, que es un río bastante profundo, y bastante, bueno, el río Mosa es, la verdad es que es bastante trinchera, sobre todo en las Ardenas, luego lo comentaremos un poquito más despacio, y en paralelo está lo que se llama el Canal de Alberto. Bueno, pues estos dos obstáculos fluviales son bastante importantes y los alemanes tienen que hacerse con puntos de cruce sobre ellos para tener alguna posibilidad de entrar rápidamente en Bélgica. Y para esto pues van a utilizar dos tipos de acciones. A lo largo del Mosa, para tomar los puentes en territorio holandés, van a enviar ciclistas vestidos como gendarmes holandeses, que a primera hora de la mañana, por grupitos de dos o tres, como dando un paseo, pues se van a ir acercando a sus objetivos. En algunos casos tendrán éxito, en otros pues se encontrarán con policías holandeses un poquito más despiertos, que bueno, a usted no le conozco y además para tener un uniforme igual que el mío habla raro, ¿no? Y bueno, pues no van a conseguirlo, pero bueno, sí conseguirán puntos de cruce sobre el Mosa. Y luego pues nos vamos a lo que es el Canal Alberto, que es los alemanes van a tomar tanto la fortaleza que lo defiende en la zona de Lieja como tres importantes puentes, pues por medio de un ataque mediante planeadores, que es bastante conocido. Y de hecho, bueno, pues fue un asalto bastante espectacular. Fue la aparición, junto con los paracaidistas, fue la aparición en lo que es Occidente, pues de las tácticas que habían utilizado, lo que es la campaña de Francia, de las tácticas que habían utilizado también en Noruega, y que les habían dado un resultado bastante espectacular. Si hay que decir, volviendo un segundín a Holanda, que el ejército holandés, uno de sus hándicaps además es que no desplegó todas sus tropas en primera línea, y una de las razones por las cuales pudo derrotar el asalto aerotransportado alemán fue porque se esperaban, o sea, se habían preparado frente a un asalto aerotransportado, y todo un cuerpo de ejército de las tropas holandesas estaba en el interior del país a la espera de poder contrarrestar una operación de este tipo. Y yo creo que fue el único país occidental que aprendió de lo que había pasado en Noruega y decidió actuar en consecuencia y prevenirse de ello. Y bueno, pues hemos hablado un poquito del cruce del Mosa, de estas acciones de comando, y luego nos encontramos con una última, que también es muy interesante por lo curiosa, digamos, de su planteamiento, que es la Operación Niwi. La Operación Niwi, digamos que, bueno, pues el plan alemán de entrar por las Ardenas, se cruza Luxemburgo y se avanza hacia la frontera francesa en tres puntos, en Sedan, en Dinant y en medio de ambos en Montermé. El problema es que esto va a dejar bastante despejado lo que es el flanco sur alemán, sobre todo una vez salido Luxemburgo, lo que es la zona centro-sur de las Ardenas. Y entonces se inventa esta operación Niwi, que básicamente consiste en utilizar avioncitos Fieselstorch, que no sé si los conocéis, son estos pequeños aviones de transporte que utilizaban los oficiales alemanes, que eran aviones para dos personas, tres si eran pequeñitos, por decirlo de alguna manera, y transportar pues un comando de unos 200 hombres a estos dos pueblecitos para que, digamos, sirvan de pantalla sur a la penetración alemana. El efecto rebote es que precisamente estas acciones estos comandos, entre comillas, van a cortar las comunicaciones belgas y van a provocar el primer combate de los panzer alemanes en su avance hacia el río Mosa. Pues se van a encontrar con una unidad belga que no tenía que estar allí, pero que no se ha retirado porque no ha recibido el mensaje, precisamente debido a que esta operación pues ha interrumpido las comunicaciones, lo cual pues no deja de ser una pequeña demostración de cómo el exceso puede ser tan nocivo como el defecto, ¿no? En algunos casos. Al final, además, estas unidades se pierden, digamos, en el vuelo, acaban aterrizando más o menos mezcladas. En fin, no fue lo que se llama un éxito organizativo, pero bueno, las bajas tampoco sufrieron excesivas bajas, aparte de un par de encuentros repentinos con tropas belgas, con cazadores, las unidades de cazadores de las Ardenas, pues tampoco van a tener mucho movimiento, ¿no? Pero bueno, es una curiosidad más de la guerra. Uh-huh. Tony quería comentar alguna cosita. Bueno, el tema de la operación Niwi, se ve que sí, la abreviatura es la abreviatura de Nichtwissen, que sería en alemán desconocido, y que pues las tropas enviadas allí, así como la mayoría de golpes de mano que comentabas antes, Javier, eran de tropas de la famosa Brandenburgo, Unidad Brandenburgo, las fuerzas especiales alemanas, en este caso eran sobre todo fusileros de la región de infantería Großdeutschland, que era la unidad, por decirlo de una forma, de guardia de la Wehrmacht. Nos queda una pequeña operación que es, digamos, en la frontera con Luxemburgo, que también ahí hay una cosita muy interesante. Luxemburgo, pues dentro de su, digamos, dentro de su sistema militar, lo que tienen muy claro es que ellos no van a ser capaces de enfrentarse con las fuerzas armadas alemanas. Entonces lo que hacen es que preparan unas puertas, desde antes de que empiece la invasión, preparan unas puertas metálicas en Chicán, que una vez cerradas no se pueden abrir. Digamos que se quedan atascadas. Entonces la idea es que, bueno, pues cuando los alemanes vengan, se cierran esas puertas, se bloquea el paso y, digamos, se les retrasa, porque otra cosa no se espera conseguir. Los alemanes van a utilizar dos sistemas para saltárselas. Van a enviar pequeños grupos de comandos a tomar las gendarmerías en los zonas que les interesan, y luego allí donde estas puertas lleguen a cerrarse, pues tienen unas estructuras de madera. Entonces, bueno, pues hay fotos muy curiosas, ¿no?, de un puente visto de lado, donde hay una especie de estructura como semicircular de madera por encima de la cual están pasando los vehículos alemanes. Y esto se debe que, bueno, pues estas estructuras se habían calculado para pasar por encima de las puertas sin tener que dedicar tiempo ni trabajo de soldadura a desmontarlas. A efectos de simple curiosidad, pues bueno, es un tema interesante. Bueno, la operación de cruce de las Ardenas. Vamos a situar a la gente, porque el ataque contra Holanda en realidad era un señuelo para que los fueran allí a toda prisa las fuerzas aliadas. Y el verdadero golpe venía por las Ardenas. Esa es la idea. Es decir, y de hecho, es muy conscientemente, aparte de que, bueno, hemos comentado el plan de invasión de Holanda antes con los paracaidistas, también los alemanes van a utilizar los paracaidistas en el lado norte de su ataque, en la parte señuelo, precisamente con la intención de, digamos, completar el engaño, ¿no? De la misma manera, pues la Luftwaffe va a ser muy, muy activa en el norte, y de hecho la zona de las Ardenas la Luftwaffe no va a hacer acto de presencia, digamos, las fuerzas de bombardeo, las de caza sí, porque van a intentar bloquear el cielo, pero las fuerzas de bombardeo de la Luftwaffe no van a hacer acto de presencia hasta el mismo día 12, hasta el momento de cruzar el Mosa, ¿no? Precisamente pues para mantener ese engaño. Nos vamos al cruce. Bueno, yo quería poner que para explicar, resumir bien el engaño, o sea, por hacer una metáfora un poco taurina, pues por decir una forma, las tropas que estaban en Bélgica y Holanda eran el capote rojo con el que mirabas de coger la atención del toro, y el punto que vino a las Ardenas pues ya era el estoque, con el que iba a darle el golpe de gracia. Pero aún así, aunque daban el aviso de que estaban... Bueno, vamos a meternos ya en el cruce de las Ardenas. ¡Crucemos las Ardenas! Las tropas francesas sí que informaron de que venían tropas enemigas, pero los franceses no dieron importancia aún así al movimiento de los alemanes. Sí, aquí hay una serie de despropósitos. Digamos que el cruce de las Ardenas alemán de las Ardenas... digamos que no solo era una operación bien concebida, porque yo creo que era una operación bastante bien concebida, sino que además tuvo toda la suerte que necesitaba tener. Aquí hay varios puntos que podemos ir desgranando, ¿no? Primero está, comentábamos antes, la coordinación entre los belgas y los franceses. Contrariamente a la leyenda, el cruce alemán de las Ardenas no fue un paseo dominical, sino que, bueno, pues se encontraron con cierta oposición, se encontraron con oposición en Martelons, en Bodans, por parte de los cazadores de las Ardenas, y por parte de una serie de divisiones y brigadas de caballería francesas que entraron a las Ardenas pues para establecer barreras de contención. Básicamente, en la línea del río Semois hubo una serie de batallas, una serie de combates, donde, bueno, pues los alemanes tuvieron que abrirse paso, y en alguna ocasión incluso llegaron a llevarse un susto. ¿Qué es lo que pasa en estas acciones de contención? Primero, que no había ninguna coordinación entre las tropas belgas, entre los cazadores de las Ardenas belgas y las tropas francesas de caballería. con lo cual, mientras los belgas se van a ir retirando de sur a norte, los franceses se supone que tienen que avanzar de oeste a este, y entonces en este avance se van a encontrar detenidos por las demoliciones que han hecho los belgas a la hora de retirarse. Todo esto es bastante chusco, porque la verdad es que si hubiera habido un poquito de coordinación entre ambas partes, pues hubieran podido hacerlo bastante mejor. Tiene que ver con el problema que comentábamos antes, ¿no? Los belgas no querían dar ninguna muestra de beligerancia permitiendo el acceso a su país a los aliados occidentales, y en realidad lo único que hicieron fue dificultar la propia defensa de su país cuando llegó el momento previsible de ser invadidos por los alemanes. Una segunda cuestión interesante con respecto al avance de las Ardenas es efectivamente el de reconocimiento. Las fuerzas aéreas francesas, aviones de observación, informan de que hay mucho movimiento en las Ardenas, además en varias ocasiones. Esto, mientras recorre el largo camino de un cuartel general a otro, por no decir de un castillo a otro, pues esta información se va a ir perdiendo, ¿no? Primero ante la incredulidad de quienes lo reciben, que van a contestar pues muy mordazmente, mire usted mejor o dígale a su piloto que deje de flipar, que eso que consume no es bueno. Entre otras cosas porque hay incluso avistamientos, como si fueran ovnis nocturnos, porque los alemanes llegan a rodar por las Ardenas con todas las luces encendidas. Es decir, a las bravas. A las bravas, digamos que su prisa, la baza de todos modos, la baza alemana es la prisa, es la rapidez. Es decir, ellos no se plantean pasar sin ser detectados, sino que lo que realmente en realidad se plantean es llegar al Mosa antes de que las fuerzas de defensa se hayan organizado bien para defenderlo. Entonces realmente es una carrera. Ellos lo que llevan a cabo es una auténtica carrera, y no es tanto que no los vean como que no tengan tiempo de prepararse. En este sentido vuelve a jugar mucho lo que decíamos antes, es decir, los franceses estaban contando el tiempo en días y los alemanes en horas. De hecho, los cálculos del ejército francés era que una vez que hubieran llegado al Mosa, que era donde en este sector los franceses esperaban presentar batalla, los alemanes iban a necesitar 4 o 5 días para traer la artillería, hacer un bombardeo en condiciones y luego intentar cruzar. Claro, cuando Guderian se les presenta allí el 12 por la mañana y se tira por el otro lado el 12 a media tarde, pues los pilla un poco a contrapié, por no decirlo de una forma un poco más cruda, ¿no? Sí, lo pilla en bragas. Efectivamente. Entonces, bueno, pues es uno de los grandes, digamos, una de las grandes habilidades alemanas, uno de los puntos interesantes, es que precisamente los alemanes no van a utilizar artillería tradicional, sino que van a utilizar un avioncito muy curioso con las alas partidas, que es el Stuka, el Junkers 87, que sirve como artillería, que llega mucho más deprisa, que puede disparar varias veces a lo largo del día, y que además tiene una precisión envidiable. Y bueno, pues va a ser un poco la artillería que utilizan los alemanes, y además cuando lleguemos al punto del cruce os comento un poquito cómo lo había organizado entre Guderian y los jefes de la Fuerza Aérea, Richthofen, porque habían, os comento un poco la táctica aérea que van a tratar de implementar. Uh-huh. Además, hay otra cuestión muy interesante, y es que en este cruce de las Ardenas, el único que sabía de verdad lo que estaba pasando era Guderian. Me explico. Hay bastante teoría, bastantes comentarios con respecto a si era el mismo plan que había hecho Hitler, no era el mismo plan que había hecho Hitler. Es verdad que Hitler en su momento, cuando se empieza a discutir las posibilidades de atacar a Francia, señala a las Ardenas y señala a Sedan como un punto importante. Lo que pasa es que cuando Hitler desarrolla su idea sobre Sedan, Hitler lo único que pretende hacer en Sedan es establecer una cabeza de puente. Es decir, Hitler está luchando una Primera Guerra Mundial y la está luchando pues como la guerra de 1870, en que los alemanes habían causado una gran derrota a los franceses en Sedan. Entonces realmente lo que Hitler quiere es atacar sobre Sedan, cruzar el Mosa y establecer una cabeza de puente y reorganizar las fuerzas. Entonces es la diferencia fundamental entre el plan de Hitler y el plan de Manstein, y es el argumento pues que autores como Frieser utilizan para decir que Hitler no tenía ni idea, o sea, estaba a años luz del plan que en realidad elaboró von Manstein, que era un plan que no pretendía simplemente cruzar en Sedan. Cruzar en Sedan era la batalla táctica que tenía que permitir el éxito operacional de llevar a los Panzer hasta el mar, ¿no? Entonces, y cortar en dos todo el despliegue aliado. Y Guderian precisamente conocía este plan de Manstein, que además en los planes definitivos de operaciones es edulcorado. Es decir, por ejemplo, uno de los grandes temas que van a tener ahí los alemanes es si las fuerzas Panzer van a ser independientes o van a estar integradas dentro de los cuerpos de ejército de la infantería. Obviamente para Guderian esto último es un anatema, pero para señores como von Rundstedt o von Kleist, pues casi casi es lo lógico, ¿no? Entonces al final se llega a una especie de solución de compromiso, y es que si la infantería alcanza a los Panzer, se los quedan. Y si los Panzer consiguen avanzar lo suficientemente deprisa como para guardar la delantera, pues en ese caso podrán seguir actuando como arma independiente. Os podéis imaginar la prisa que tenía Guderian por cruzar las Ardenas. Pero a muerte, vamos. Y además lo más motivado que nunca. Descalabrado, ¿no? Porque digamos que era la forma de demostrar al mundo de que sus ideas eran válidas, era precisamente obtener ese éxito. Además hay otro punto muy interesante, que es la magnífica organización logística del ejército alemán para esta operación, ¿no? Es decir, los alemanes lo que van a hacer, van a utilizar un invento suyo muy reciente, que hoy todo el mundo tiene en el coche, que es la lata de gasolina, esa lata de 20 litros, 10 litros, es decir, lo que se utilizaba en las fuerzas armadas aliadas eran bidones enormes o bien camiones cisterna. Los alemanes van a utilizar estas latas, y entonces, por ejemplo, todo el trayecto que realizan las tropas Panzer en Alemania, porque aquí, claro, nadie tiene que imaginarse que las divisiones Panzer enteras aparecen como por encanto en la frontera con Luxemburgo y empiezan a atacar. Cuando se desencadena la operación el 10 de mayo, estas divisiones están concentradas en Alemania, tienen que avanzar a través de Alemania para llegar a Luxemburgo y luego seguir hacia Bélgica. Bueno, pues todo este primer tramo, el sistema logístico va a consistir en que hay unos depósitos con bidones de gasolina que las tropas Panzer cogen al vuelo, o sea, al paso. Hay un señor que les va mandando bidones a los carros y a los vehículos y a todo, se los llevan y entonces cuando hacen la pausa para el café, rellenan rápidamente los depósitos de los carros. Tiran los bidones donde están y siguen hasta el siguiente depósito. Una vez que entran en territorio enemigo, es decir, en Luxemburgo, Bélgica, estos sistemas, digamos que estos vehículos van cargados de bidones, también con la misma instrucción, es decir, en cuanto paras, te quedas sin gasolina, paras, vacías el bidón en el depósito, te tomas el café. Totalmente, lo tiras en los puntos que hemos designado, en los cruces que te hemos designado para ellos, que detrás vendrán los camiones logísticos, los recogen, los rellenan, y cuando tú vuelvas a parar, ellos ya se encargarán de alcanzarte. De hecho, en más de un caso se utilizará la aviación para enviarte más suministro y que las tropas Panzer no paren. O sea, la idea es que hasta haber cruzado el Mosa no pueden parar. De hecho, se distribuirá pervitina entre los soldados, que es una especie de cafeína pero a lo bestia. No soy farmacéutico, pero bueno, me parece que es para evitar que se duerman. Harán turnos, o sea, gente que jamás ha conducido un carro de combate acabará sentada a los mandos del carro, porque bueno, pues hay que seguir, no se puede parar. Entonces va a ser una cabalgata a través de las Ardenas totalmente espectacular. Y bueno, pues digamos que la conjunción de todos estos sucesos nos llevan, pues el día 12, el día 11-12, que las fuerzas alemanas llegan al Mosa en tres puntos. El grupo acorazado de Hoth en la zona de Dinau, que cuenta con dos divisiones, la quinta y la séptima. La séptima es la de Rommel. El grupo acorazado de Reinhardt, si no me equivoco, a la zona de Montherny, con la 5 y la 6, no, con la 6 y la... Espérate, la 6 y la 8, exactamente. Y el grupo de Guderian, con la primera, la segunda y la décima, llegan a la zona de Sedan. Y nos vamos a cruzar el río. ¿Qué os parece? ¿Alguien tiene ¿Alguien tiene un botecito de goma? ¿De remos? No. los ingenieros de Rommel quizá. Sí. Yo solo quería poner... comentaba Javier todo el tema logístico y así de las divisiones Panzer. Ponerlo en contraposición con las aliadas, porque precisamente, por ejemplo, en el caso de los blindados franceses, era una pesadilla logística. Los consumos de los carros eran muy bestias y aparte tenían que ir detrás, seguidos prácticamente por camiones de repostaje, y si no recuerdo mal, repostaje de una unidad blindada pequeña eran 5 horas con los vehículos parados y repostando. ¿Qué dices? ¿De verdad? En realidad era un repostaje estilo gasolinera. O sea, mete 200 carros pasando por los cuatro puestos de una gasolinera. Imagínate, claro. No puede. Cuando decía antes que el jerrycan, lo que los ingleses van a llamar el jerrycan, el bidón de gasolina, lo inventan los alemanes, es realmente un invento de la época. Sí, y no es que se les ocurriera ese uso así de... No, tiene un sentido tremendo, porque claro, si vas con el camión de con una sola boca para alimentar 200 bocas, imagínate. En cambio, pues, si puedes tener con la cantidad establecida y das 200 barriles de una vez a todos ellos, pues es que es tremendo. Es que no sé cómo no se les ocurrió. Ahora parece es muy ventajista, pero vamos. Bueno, se les ocurrió a los alemanes. Claro. En realidad, yo creo que es más mérito de unos el haberlo pensado que de otros el no haber tenido en cuenta. Y además, si quieres, te lo voy a complicar más todavía. ¿Alguien ha visto alguna vez un camión cisterna todoterreno? Es que ese es el tema. Porque claro. Y aparte, la mayoría eran requisados aún con las marcas de las gasolineras de Shell y de estos pintadas que hacían un buen blanco. Bueno, eran fáciles de distinguir desde el aire. Además, la primera división acorazada de reserva francesa. Luego, si queréis, que no se nos olvide hablar de los tipos de divisiones blindadas, mecanizadas que tenían los franceses, porque hay una diversidad muy, muy curiosa y también muy interesante. La primera división acorazada de reserva francesa va a ser pelada por la quinta y la séptima divisiones Panzer, pues precisamente mientras reposta. Los van a pillar completamente parados. Rommel va a lanzar un primer ataque y luego muy hábilmente se va a retirar hacia el sur y va a dejar que su compañero que viene por la derecha con la quinta Panzer se coma el resto del marrón el solito mientras él avanza, lo cual hará mucho en favor de la leyenda, la división fantasma, pero no hará ni pizca de gracia a su compañero, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero lo diré en un segundín. Pero vamos, seguimos. Bueno, los puntos de cruce, la verdad es que son historias, yo creo que son historias bastante sabidas. De todos modos, pues os comento un poquito, ¿no? De norte a sur, el cuerpo de Hot va a cruzar en lo que es la zona de Dinant y al norte de Dinant. Bueno, pues allí, la verdad es que es interesante hacer una pequeña distribución del Mosa, porque en esta región el Mosa es una trinchera. O sea, es una vista bastante espectacular, además os lo puedo decir de primera mano porque estaba allí este verano. Y es una vista bastante espectacular porque tenemos toda una cuesta bastante pronunciada. Abajo hay un tramo pues que no llegará a lo mejor a 300 metros más llano, el río, otros a veces ni siquiera eso, 50 metros, y paredes de piedra. Es decir, sobre todo en la región de Montermé y en la región de Bouvines, que es donde, bueno, Montermé es donde cruza la sexta y la octava Panzer, y Bouvines es donde cruza Rommel, al otro lado lo que hay son paredes, o sea, hay auténticas paredes de piedra que cruzar para llegar hasta el río, es bastante espectacular, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, en el norte van a intentar cruzar por el puente de Ivoire. El puente de Ivoire va a ser volado por un oficial de ingeniero belga en el último momento, que además se deja la vida en la voladura, pero las tropas de Rommel van a encontrar un pequeño hueco en la zona justo al norte de Bouvines, cerca de la isla de U, entre las posiciones francesas, porque digamos que la división que tenía que guarnecer esa zona no había llegado, entonces se extiende un regimiento de otra división, pero digamos que hay una serie de confusiones y van a provocar que quede un hueco y que haya una pasarela de una esclusa. Entonces las tropas de Rommel, los infantes de Rommel van a cruzar por esa esclusa al otro lado, van a establecer una pequeña cabeza de puente y luego pues Rommel va a cruzar con una serie de pontones, va a hacer cruzar sus carros y se va a plantar al otro lado. Ya os digo que en el sector donde cruza, pues sobre su derecha el río hace una curva y es relativamente llano, y sobre su izquierda hay una pared de piedra. O sea, es bastante, bastante espectacular. Y bueno, pues a partir de ahí se va a ir internando. Esta forma del Mosa, hago un pequeño aparte, es interesante porque nos encontramos con que uno de los errores de la defensa francesa es que las tropas de defensa se quedan arriba. Es decir, no llegan a bajar físicamente al valle del Mosa, sino que hacen la defensa arriba en lo que es la meseta. en realidad, una vez que uno lo ve, se entiende bastante. Se entiende bastante porque ahí abajo hubieran estado perfectamente a la vista de cualquier de las tropas alemanas, perfectamente a tiro de cualquier de la artillería alemana establecida en la meseta de enfrente. Es decir, cuando uno lo ve físicamente, parece que la opción más inteligente es establecer la defensa arriba. Lo que pasa es que como las cuestas y las orillas del Mosa son muy boscosas, pues en realidad lo que se hace es que se pierde de vista lo que es los puntos de cruce, ¿no? Es decir, lo que es el río en sí, pues uh-huh. Se pierde lo que es la vista y la perspectiva del río, y se facilita que, bueno, pues cualquier punto de infiltración pues facilita el acceso al enemigo. Entonces, bueno, pues es un poco lo que va a pasar. En el sector de Montegmé el cruce va a ser mucho más difícil. Ahí sí que una división, una serie de ametralladores de la 102 división de fortaleza, 102 división creo que es, de fortaleza francesa, van a resistir hasta el punto de que, bueno, pues los alemanes se temen de que va a ser la infantería la que cruce primero en ese punto. Al final lo conseguirán cruzar, la sexta división panzer del cuerpo de Reinhardt conseguirá cruzar en Montegmé. Y en Sedan, pues la verdad es que pasa un poco de todo, porque la segunda división panzer, que va por el, digamos, por el lado derecho, no consigue cruzar, es rechazada. La primera panzer es la primera que cruza, pero la verdad es que se encuentra en, bueno, consigue hacerlo en una zona en que el río Mosa hace una curva y hay unas fábricas, y es el único punto no defendido, con lo cual también van a conseguir infiltrarse. Y en el sector de la décima división panzer, pues van a ser una serie de grupos de la Grossdeutschland, precisamente, los que crucen y vayan inutilizando los bloqueos franceses en la orilla opuesta, y consigan destruir, digamos, abrir el paso a los panzer. Hay dos cositas interesantes con respecto al cruce del Mosa en la zona de Sedan. Bueno, primero que volvemos a ver el uso de comandos. Nos encontramos otra vez con el uso de comandos, en este caso tropas de la Grossdeutschland, que van a ir lanzando pues ataques muy individuales. La verdad es que tal y como lo cuenta Frieser, prácticamente son 30 hombres los que cruzan el Mosa y los que abren paso a tres divisiones panzer. Es bastante, bastante interesante. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con que donde tenía que cruzar Guderian no es en Sedan. Según las órdenes que tenía que cruzar el Mosa más hacia el oeste. ¿Por qué? Pues porque justo al este de Sedan hay un río, y entonces se quiere evitar que los franceses establezcan una posición defensiva sobre ese río. Y entonces, en los planes originales de Kleist, el cuerpo de Guderian tiene que cruzar más al oeste para evitar este obstáculo, es decir, cruzar un solo río en vez de dos. No obstante, Guderian considera que no es una buena idea y cruza en Sedan, en lo que es el río en concreto, es el Bach, exactamente. Y bueno, el cruce de Guderian en Sedan es en directa y flagrante desobediencia de las órdenes que se le han dado. De hecho, Kleist se cogerá un cabreo bastante considerable, y es lo que va a marcar un poco la relación entre ambos generales, porque si recordáis, luego durante la campaña rusa, Guderian también tendrá problemas con Kleist, que es su jefe superior, y en fin, no se van a llevar demasiado bien a raíz de estas flagrantes desobediencias de Guderian. No será la única, va a haber más. Y Guderian en un momento dado va a actuar como le parezca mejor y no como se le ordena. De hecho, más adelante Kleist va a llegar, o sea, durante unas horas va a ser cesado de su puesto a cargo al frente del cuerpo Panzer, porque, bueno, pues por desobedecer las órdenes de haberse detenido. Uh-huh. Es una historia también bastante compleja y bastante interesante. Entonces, bueno, pues uh-huh. Eran esta serie de circunstancias. Si queréis, me meto desde el punto de vista de la defensa francesa, sobre todo en Sedan. Sí, a ver cómo pensaban defenderse, porque al principio, cuando llegaron allí, bueno, no le vieron amenaza, pero llegó un punto en que para ellos era una cosa realmente. Ahí ya vieron cuál era el plan que tenían los nazis. Yo creo que en ese momento ya se dieron cuenta de lo que se les venía encima. Digamos que ya hemos comentado un poco las dos circunstancias, ¿no? La rapidez con la que los alemanes llegan hasta el río y se ponen a cruzar, y un poco la incredulidad de las supuestas indefendibles Ardenas. Por los demás, el despliegue francés en Sedan es caótico. O sea, volviendo un poco a la época de la Sitzkrieg, esta guerra de broma, estos meses de nada, hicieron mucho para acabar con la moral del soldado francés. Volvemos a lo de siempre. Cuando un país va a la guerra, lo hace con mucho entusiasmo si tiene la idea clara de que va a ser una guerra corta. Si a un señor que va a la guerra con un montón de entusiasmo le dice volverás a tu casa dentro de 5 años, lo más probable es que el entusiasmo se le pare de golpe y le empiece a doler un montón la uña encarnada y se lo piense mejor y diga que voluntario tu tío. Entonces, esto es una cosa de la que hay que partir, ¿no? Es decir, como en muchas guerras, ya en esta los franceses iban con poco entusiasmo, porque muchos recordaban la de 14 y 18 de haber sido un auténtico infierno. Y además, el que tienen pues está fundamentado en que, bueno, pues esto se acabará pronto, esperamos. Después de, pues estamos hablando de septiembre a mayo, es decir, de 9 meses de no hacer prácticamente nada, pues imaginaos en el estado en el que están estos soldados franceses. Aparte de esto, hay un libro muy interesante que es el de Manuel Chávez Nogales, que estuvo allí, y relata un poco la vida de estos soldados y algunas anécdotas que son verdaderamente llamativas. Es decir, desde el frente interior, desde el frente civil, para que se entretuvieran, pues les mandaban juegos de damas y cartas, como si, yo qué sé, como si fueran, entre comillas, como si esos soldados fueran monos de feria o gente inculta, les mandaban novelitas de aventuras. No hay que olvidar que entre esos soldados pues había profesores universitarios, había gente, directores de bancos, es decir, había gente con o incluso trabajadores del campo de las fábricas, pero había gente con mucho nivel cultural. O sea, no eran idiotas a los que entretenías con una barajita para que pasaran las horas muertas. Es decir, entonces ahí hay una erosión muy importante de la moral en el hecho de que, bueno, pues siempre esa sensación de que parece que en casa no se están dando cuenta de lo que estoy haciendo yo aquí. Esto me he ido a la guerra, que me he ido a matarme. No, me he ido a matarme y además me aburro y además me mandáis juegos de niños para que me entretenga, ¿no? No, novelitas expurgadas de Julio Verne, en fin, cosas de estas. Además, bueno, hubo una intensa propaganda política, sobre todo por parte del Partido Comunista. Yo creo que si queréis es un tema que entramos después. Me parece más que había una pregunta al respecto. Vale, sí, ya... justo ahora va a entrar la pregunta. Entonces, bueno, pues si queréis ahora cuando entre lo comento. Hay una espera muy larga y sobre todo, bueno, pues ¿qué hacen en el sector de Sedan, además, muy en concreto? Pues a estas tropas las emplean como están cavando trincheras y estableciendo posiciones pues en los campos de labor. Pues algunos de estos soldados los van a emplear como agricultores. Y ya que el señor Pedro, que tiene el campo de maíz o de trigo, se queja de que lo estamos machacando, dice, bueno, pues se lo vamos a recoger, o se lo vamos a sembrar, ya que estamos allí. Entonces los soldados, en vez de dedicarse al entrenamiento... A su función, lo utilizan... Claro, lo utilizan como mano de obra y los utilizan para cavar trincheras, para cavar posiciones. La cantidad de tierra que mueven estos soldados es espectacular. Pero además, para más inri, los van sacando por batallones. Y no es que saquen los 3 batallones de un regimiento, o sea, todos los batallones de un regimiento, no. Sacan uno, se lo llevan. Y cuando vuelve, ocupa el sector de otro batallón, de otro regimiento, que es el que sacan en ese momento. Con lo cual, el día del ataque alemán, los batallones están completamente mezclados. No hay una estructura, digamos, organizativa militar clara, sino que el batallón que tengo a mi izquierda es de un regimiento, yo soy de otro y el de mi derecha es de un tercer regimiento. Y además, acabo de llegar porque me han sustituido hace 3 días. Con lo cual, imaginaos en estas circunstancias, pues ya la defensa parte mal. Parte mal porque, bueno, pues me llevo 9 meses jugando al parchís, arando campos, cavando trincheras, y además he cavado una trinchera que está a 2 kilómetros de aquí y la trinchera en la que yo estoy no tengo ni idea de para dónde gira. Cuando además, a eso de entrada a la tarde, empieza a oír una sirena estrepitosa y literalmente se me cae encima una estuca con bombas de 250 kilogramos a bordo, pues ya ni te cuento. En ese momento, pues la situación se convierte en el acabose. De hecho, hay fotos muy famosas de soldados franceses con auténtica cara de pánico, preguntándose qué es lo que está pasando, qué es lo que se me viene encima. Entonces, bueno, pues esta es la situación cuando empieza el ataque aéreo. Y os comentaba, bueno, este ataque aéreo es muy interesante porque habían, en cierto modo, adelantado lo que harán los aliados después en Normandía. Es decir, Guderian lo que organiza es una serie de escuadrillas que se tienen que ir relevando sobre Sedan, de tal modo que el bombardeo sea continuo. El bombardeo sobre las posiciones francesas al otro lado del río empieza en un momento dado y se extiende de forma continua, no hay parada. Con lo cual, esto, además del daño físico real que crea, crea un estado de estrés y un estado de destrucción moral en los soldados que están allá al otro lado, que tienen muy poco armamento antiaéreo, además, y poco pueden hacer más que tirarse al suelo y cruzar los dedos mucho, pues claro, los deja hechos auténticas piltrafas. Todo esto, insisto, además con las sirenas con las que iban equipadas los Stuka, que precisamente es... Yo que te di una pregunta. Las sirenas, perdonad mi ignorancia, pero las sirenas, ¿por qué era? ¿Era una cosa psicológica? ¿O tenía algún solamente era de guerra y terror? Exactamente, era aterrorizar a los blancos. La verdad es que cuando un avión de estos te cae encima casi en vertical y suelta la bomba y endereza a muy poquitos metros... a mí no me lo han hecho nunca, pero la impresión tiene que ser curiosa. Sí. Aquí. Pero efectivamente eran tácticas psicológicas de ataques de terror. Y funcionaron. Funcionaron no solo en Francia, o sea, también lo habían hecho en Polonia, también lo habían hecho en otros sitios. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que después de machacar bien, estos pequeños equipos, aún así hay cierta defensa, es decir, buena parte de las unidades alemanas que intentan cruzar el río van a perder sus lanchas hinchables, sus lanchas de goma con las que quieren cruzar, y pues van a ser estos pequeños grupos que consigan cruzar los que van a empezar a desgastar la defensa francesa, a eliminar un bloqueo, a eliminar otro. Ya sabéis que una defensa no se puede basar nunca en el tiro directo hacia el enemigo, sino que son siempre tiros cruzados. Sí. Entonces, cuando eliminas un bloqueo, pues ya eliminas un brazo de ese tiro cruzado, con lo cual la... No es que se pierda la mitad de la efectividad defensiva, se pierde mucho más. Y sobre todo, vuelve a influir el factor moral. Es decir, los bloqueos están situados de forma que se cubren. Es decir, yo cubro el bloqueo de mi compañero cubre el mío. Si el bloqueo de mi compañero cae, vale, puede que yo no lo haya cubierto bien, pero ahora ¿quién me cubre? Claro. Entonces, digamos que esto va sembrando la duda y sobre todo, bueno, pues cuando uno ataca, el factor moral en una batalla, digamos, cercana de este estilo es importantísimo. De hecho, bueno, muchas rendiciones, muchas retiradas, muchas huidas están basadas más en la percepción de una amenaza que en la existencia real de esa amenaza. Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? El tío al que le persiguen cuatro tíos y dice, joder, si va armado, pues que se pare y que les vaya disparando según llegan. Pero bueno, hay una percepción a lo mejor de la amenaza que hace que, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Uno echa las patas para afuera y ya veremos. Se suelta y no me pilla. Entonces, bueno, pues nos encontramos con el Mosa cruzado. No sé si queréis introducir alguna pregunta. Bueno, la pregunta casi es más para una vez que ya se adentra el ejército alemán dentro de lo que es... Pues el resto de Francia, ¿no? En la campiña francesa, ahí cuando ya profundizan. Pero lo podemos ir introduciendo e ir hablando de lo que supuso el cruce del Mosa. Yo creo que ahí sí que entraron en pánico los aliados diciendo, ostras, esto es peligroso. ¿Cuál fue el momento? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue el momento exacto en el cual en París cundió el pánico? Dijeron, bueno, esto está perdido. ¿Fue este momento cuando Jack se cruza el Mosa? Pues por llamativo que parezca, faltan un par de días. O sea, en el momento que se cruza el Mosa, bueno, hay cierta sensación de que esto no es, que no, esto no debería ser así. Esto no debería suceder de este modo, ¿no? Esto no está saliendo como está previsto. Aquí no tenían que haber cruzado, pero bueno, han cruzado el Mosa. Hay una penetración enemiga y bueno, pues vamos a cerrarla. De hecho, bueno, pues los franceses traen una serie de tropas. De hecho, el mismo día 12 del cruce del Mosa, o sea, hasta primera hora del día 13, no hay panzer alemanes en la orilla oeste. Es decir, son solo tropas de infantería. Y bueno, pues hay las posibilidades de contraataque son importantes. Una serie de retrasos son los que se van a cargar esas posibilidades, y sobre todo en el sector de Sedan. Los artilleros franceses van a provocar un ataque de pánico, lo que se conoce como el pánico de Bulsón, cuya fundamentación, bueno, pues digamos que lo que pasa es que en un momento dado, en el puesto de mando del general que dirige la defensa, pues van a empezar a pasar un montón de hombres corriendo, diciendo que los alemanes han cruzado, esto está lleno de panzer, se nos echan encima, están aquí mismo. Y este general, pues después de intentar contenerlos, además va a cometer el error de trasladar su puesto de mando. Con lo cual no solo da una pésima imagen de lo que está pasando a los que todavía conserven la calma, sino que además permanece incomunicado durante un par de horas. Y durante este par de horas, pues lo que se produce es una auténtica crisis, cuando en realidad pues probablemente se piensa que lo único que pudieron ver realmente, porque no había panzer, insistimos, en la orilla oeste, fueron fogonazos de artillería que confundieron, pues que algún soldado confundió, un oficial pasó mal una información y digamos que bueno, pues todo esto se va haciendo una bola y se crea pues un derrumbe de la defensa. ¿Qué pasa? Que todas estas tropas, presa del pánico, van a cruzar las líneas de las tropas que se están preparando para contraatacar. Y entonces, claro, imagínate, tú estás preparándote para contraatacar y ves esto y dices, oye, pero vámonos todos. Efectivamente, y de ahí está donde va. ¿Y por qué se va? Sí, sí. ¿Y por qué se va? Entonces, bueno, pues digamos que estas tropas que van a contraatacar no se retiran. No se retiran, aguantan más o menos el tipo, pero bueno, se producen retrasos a la hora de tomar las posiciones de salida, probablemente una baja importante en la moral. Claro, imagínate ver eso. No es lo mismo ir a matar al bicho que te lleguen todos los compañeros corriendo en dirección contraria diciendo el bicho es enorme, el bicho es enorme. Y dices, joder, me toca a mí ir a matarlo. Sí, sí. Entonces, pues bueno, estas cosas siempre desgastan, ¿no? Y al final, pues estos contraataques se van a hacer poco, se van a hacer tarde y efectivamente van a coincidir con la aparición de los primeros panzer en la orilla oeste, que serán los que finalmente los contengan, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, Guderian recibe la orden de esperar a la infantería, de formar la cabeza de puente y esperar a la infantería, y por segunda vez desobedece palmariamente, deja la 10ª División Panzer y al Regimiento Grossdeutschland en el sitio, sobre todo cubriendo el lado sur, y con la primera y la segunda Panzer tira para el oeste como un loco. Y empieza un poco la cabalgata hacia el mar. Esto podemos coordinarlo un poco con los avances en el sector de Montermé, menos, una vez cruzado el río van a encontrar menos resistencia. En el sector del cuerpo de Hot habrá combates muy importantes en las alturas, en pueblos como Bastia. Va a haber una serie de combates muy duros donde tropas coloniales francesas van a contraatacar. Además, allí hay una de estas batallas en las que todo el mundo se pierde en el bosque y acaba sin saber quién está delante y quién está detrás. Y bueno, pues al final los alemanes consiguen romper allí también el frente, mientras los franceses intentan establecer una nueva línea defensiva un poco más al norte. Y nos vamos, si queréis, un poquito más al norte hacia la batalla de Hanut, que os comentaba antes. Yo por mí, bien, vamos. ¿Os parece? Yo antes de entrar en este tema... ¿Quieres que metamos la pregunta del oyente o lo metemos después? Venga, fenomenal. Nos pregunta Sergio Casado si es cierto, bueno, una vez que se han adentrado las tropas alemanas, a lo mejor nos estamos adelantando un poco. ¿Es cierto que los comunistas franceses no opusieron realmente resistencia férrea a la ocupación alemana de Francia hasta la invasión de la Unión Soviética? Un saludo. Bueno, pues esta pregunta Tony se la ha apuntado él. Sí, en este aspecto, claro, el Partido Comunista Francés seguía mucho las directrices de Moscú, y Moscú no hay que olvidar que hacía unos años pues había firmado el pacto Molotov-Ribbentrop repartiéndose pues buena parte de la Europa Oriental, y claro, en ese momento pues no dejaban de ser pues como un poco amiguetes, y en este aspecto pues sí, por parte de la línea más oficialista del Partido Comunista Francés pues abocó por una neutralidad, y es más, hasta criticando pues un cierto imperialismo franco-británico en el tema de las colonias, y sobre todo pues poniendo muchas trabas a la gente pues que quería oponer una resistencia a la invasión alemana, como gente como De Gaulle. Eso sí, también habrá episodios de gente de comunistas a título individual, como el propio André Malraux, que posterior a que irán luchando contra la invasión alemana. Bueno, pues sí. Javi. No, hay una evolución del Partido Comunista. Yo creo que en ese sentido el error, el acierto, vaya usted a saber, del comunismo es que era más ideológico que nacionalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, parece que un francés comunista era primero comunista y después francés. Cosa que, bueno, pues para el comunismo era una baza y a nosotros a lo mejor nos resulte un poquito más difícil de entender. Fijaos que me llama la atención porque en la Primera Guerra Mundial al principio empezó un poco de esa manera, pero luego se volvió más nacionalista, ¿no? O sea, que al principio sí que parecía que iba a ser más ideológico, pero luego se fue evolucionando a más sentido patriota. Y aquí ya parte de la otra manera. Bueno, ese aspecto inicialmente, pues bueno, los partidos socialistas, tanto franceses como alemanes como británicos y todo el socialismo, pues consideraba la Primera Guerra Mundial una guerra imperialista a beneficio de las castas reales y de la plutocracia y bueno, y para nada beneficiosa para el proletario normal. En este aspecto, pues bueno, aquí el Partido Comunista, pues bueno, abogó por estas mismas líneas y bueno, pues hasta que Rusia no es invadida en 1941, pues no habrá este giro en el que el Partido Comunista empezará pues a luchar dentro de la resistencia francesa. Bueno, pues Javi, si quieres continuamos. Pues vamos allá. Os había prometido una batalla de carros y nos vamos un poco a la batalla de lo que es la batalla de Hanoi. ¿Podrías antes comentar el tema de las estructuras de divisiones blindadas francesas? Tanques franceses ahora. Te me has adelantado por 0,5 segundos. Efectivamente, es importante explicar esa estructura para ver por qué funciona en unos casos y no funciona en otros. Bueno, en Francia, digamos que el arma blindada evoluciona en dos corrientes: la del ejército, digamos, la de la infantería y la de la caballería. Entonces, en lo que es la infantería, se van a crear lo que se llaman las divisiones acorazadas de reserva, las DCR. Estas divisiones están diseñadas, como su propio nombre indica, para actuar como reserva, es decir, son una reserva blindada. Entra a su uso, entra en que un ataque de infantería, siempre un ataque de infantería, pueda disponer de una masa blindada que lo acompañe. Entonces, digamos que a la hora de usar estas unidades, tal y como se diseñan, sería un asalto de infantería al más puro estilo de Primera Guerra Mundial, en que la división de infantería o las divisiones de infantería están acompañadas por una división de carros que distribuye sus medios entre esas divisiones de infantería. ¿Qué pasa? Pues que esas divisiones son carro, carro, carro y no tienen en absoluto armas combinadas. O sea, no se emplean en absoluto tácticas de armas combinadas. Ya sabemos que el carro de combate solo pues es muy vulnerable frente a la infantería contraria. Es decir, en cuanto a los soldados contrarios se le empiezan a colar en medio, le colocan minas, le atacan las cadenas, o directamente las propias aperturas físicas del carro, pues se lo hacen pasar muy mal a los carristas. Entonces, estas divisiones carecen, digamos, casi por completo de infantería de acompañamiento y de artillería de acompañamiento y son muy vulnerables en una batalla. En realidad no se han diseñado para actuar solas. Esas son las de la infantería. Además, la propia infantería francesa va a tener un montón de batalloncitos de carros repartidos por todo el frente. Por el lado de la caballería hay dos tipos de divisiones. Están las de caballería, las DLC, las divisiones ligeras de caballería, que son, como decía traduciendo lo que decía un general de la época, son mitad gasolina, mitad pasto. Y bueno, en realidad creo que decía aceite de motor y mierda de caballo, pero cualquiera de las dos opciones vale. ¿Por qué? Pues porque constan de un regimiento montado a caballo y de un regimiento montado en vehículos motorizados. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el regimiento a caballo, el día que hace 20 kilómetros, no está nada mal, porque aún así los caballos son animales que se cansan y hay que cuidar y todo esto, pues la parte motorizada puede hacer 40, 100, Entonces, son unidades que precisamente son las unidades que van a mandar los franceses en pantalla dentro de las Ardenas y que no van a poder actuar de forma conjuntada la propia división, cada una de las propias divisiones, porque tiene un cacho que avanza más deprisa, un cacho que avanza más despacio. Es decir, los alemanes se las van a comer o las van a empujar de vuelta al otro lado del río, pues así, a pequeños trozos. Además, la caballería francesa ha fabricado otra división, que es la división mecánica. La división mecánica es una división panzer. O sea, ahí sí nos encontramos con la misma estructura que una división panzer. Es decir, un regimiento blindado, un regimiento de infantería motorizada y un regimiento de artillería motorizada. Es decir, ahí sí tenemos el trabajo de armas combinadas y son precisamente dos de estas divisiones, la segunda y la tercera, la que se van a encontrar en la zona de Hanut con la tercera y la cuarta panzer. Aquí pues van a jugar las ventajas y las carencias de los carros franceses. Los carros franceses Somois son magníficos. Francés tiene un cañón de 45 milímetros muy capaz contra cualquier tipo de carro que puedan desplegar los alemanes y bueno, pues estas divisiones no van a derrotar a las dos divisiones Panzer en la medida en que bueno, pues estas divisiones acaban retirándose, acaban abandonando el campo, pero sí luchando desde posiciones estáticas, porque para lucha en movimiento el carro francés no está diseñado, no tiene radios, solo tiene un hombre en la torre. Esto me parece además que lo comentamos sí, en lo comentamos en el blindado, uno de los sí. primeros el primero blindados. De todo el primero de en el tercero sí el primero de los blindados porque luego hubo uno de Tigres en el barro, ¿no? Pero sí el tercer absoluto, pero bueno, digamos que luchando desde posiciones fijas va a hacer muchísimo daño a estas dos divisiones Panzer, sobre todo a la tercera que va en cabeza, y bueno, pues van a estas divisiones ligeras mecánicas van a demostrar ser unas armas muy afiladas y muy buenas. ¿Por qué es interesante la batalla de Hanut? Pues primero porque no sirvió de nada. Estamos en una batalla que se libra entre los días 12, 13, 14 de mayo, es decir, precisamente mientras los alemanes están cruzando en el Mosa donde les interesa, están siendo contenidos por los franceses donde les interesa, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues en ese momento esto ayuda un poco a adormecer la sensación de pánico en los estados mayores franceses y británico, porque bueno, pues oye, sí, es verdad, aquí han cruzado el río, pero mira, aquí los hemos parado, ¿no? Y estas divisiones van a aguantar, o sea, se van a retirar finalmente, pero van a aguantar hasta que, digamos, la infantería que venía detrás se posicione en la posición de Gembloux, y a partir de ahí, pues ya digamos que tenga un frente formado. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que siempre, ¿qué va a pasar a continuación? Pues que para defender ese frente de infantería, lo que va a hacer el alto mando francés es coger esas dos divisiones ligeras mecanizadas y repartirlas. Que va a ser, lo que a manejo de carros se refiere, va a ser el error garrafal constante del Estado Mayor francés, es decir, su incapacidad para entender que las unidades de blindados tienen que luchar concentradas y con apoyo de infantería, como están haciendo los alemanes, pues les va a costar sangre, sudor y lágrimas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, bueno, ahora surge, ahora voy a hacer yo una pregunta. Uh-huh. Voy a meterme en el lío. Digamos que en el momento que se produce la ruptura del frente francés en Sedan, en las 24, 48 horas siguientes va cundiendo el pánico, porque ven que los alemanes penetran, y se inicia lo que es la retirada de las tropas franco-belgas que estaban en Bélgica. ¿Qué os parece esa retirada? Sí. Un error más del cúmulo de errores. Es que a veces parece, ves esta guerra y parece que los aliados no quisieran ganar esa campaña. Efectivamente, hay un estudio muy interesante, no se ha traducido al español, es de un auditor del ejército francés, y una de las cosas que plantea es la posibilidad de que en vez de retirarse y finalmente pues acabar combatiendo en campo raso contra los alemanes que los siguen, digamos que las tropas que habían entrado en Bélgica pudieran haberse quedado allí y haber, digamos, aprovechado los puertos del canal para suministrarse y no, digamos, no haberse retirado y haber aguantado el tipo, ¿no? Y haber tenido una cabeza de puente ahí. Exactamente. Esto lo encardinamos, bueno, el avance alemán hacia el canal es bastante espectacular. Yo creo que tampoco nos cabe ahora andar diciendo localidades y fechas, sino centrarnos a lo mejor un poco en la formación del perímetro de Dunkerque, que va a ser también, digamos, del sector más, más conocido y más interesante, y nos va a dar la operación anfibia. Así habríamos tenido todo: paracaidistas, comandos, carros de combate, infantería, tropas anfibias, o sea, acciones anfibias, un reembarco más que un desembarco, pero un reembarco anfibio. En fin, tendremos un poco de todo. Digamos que en esta acción de penetración, me vuelvo un poco al sur, las tropas Panzer, ¿cómo lo explicaría yo? Avanzan, forman un arco, avanzan en arco hacia el oeste y detrás no hay nada. Y lo que queda entre la tropa Panzer y la infantería que las sigue es el vacío. Y además un vacío de tropas bastante real. Uh-huh. Y bastante llamativo. Entonces, esto va a hacer que cunda el pánico en el Estado Mayor alemán. Va a hacer que cunda el pánico. Y empiezan las órdenes de parada. Empiezan a mandarse las órdenes de parada de los Panzer. Porque van a ver qué está pasando aquí. Entonces, por ejemplo, en el sector de Rommel. Rommel lo que va a hacer para saltarse la orden de parada es dejar su cuartel general fijo en la línea que le han dicho que no debe de cruzar, formar un grupo de combate y avanzar con ese grupo de combate. Pero claro, él lo que hace es que corta las comunicaciones por radio, de tal modo que cualquier comunicación tenga que llegar a su cuartel general, el cual no ha cruzado en absoluto la línea que no debía de cruzar. Pero él sigue para adelante. Entonces, en el caso de Guderian, entre comillas, es aún más sangrante. Cuando él recibe la orden de parar y de no cruzar determinada línea, ya la ha cruzado. Y como ya la ha cruzado, pues grosso modo interpreta que la orden que le ha llegado, que efectivamente le llega con retraso, le llega unas horas después, o sea, se había emitido por la noche y le llega al día siguiente por la mañana, le llega con retraso. Que ya no tiene, bueno, validez. Ya, pues ya, oye, ya que estamos en faena y ya hemos cruzado, hemos tirado para adelante, pues seguimos. Que es lo que va a motivar que Kleist le retire el mando, es decir, lo convoque y lo primero que haga sea retirarle el mando. Es decir, mire, busque usted al oficial más antiguo en su cuerpo y avísele de que es el que va a estar al mando. Ahí va a tener que mediar Hitler, va a tener que mediar Rundstedt. Cunde un poco el pánico en este sentido, ¿no? Es interesante porque hay una zona de debilidad en este tiempo, mientras la infantería avanza, mientras los carros se paran, no se paran, que es muy mal aprovechada por el ejército francés. En este sentido, es muy mal aprovechada por el ejército francés. Tiene unas estructuras de mando muy lentas. No, la conexión entre los cuarteles generales tarda. Por ejemplo, en el cuartel general de Gamelin, del generalísimo francés, no había radio. O sea, se utilizaban mensajeros y se utilizaba un teletipo. Uh-huh. Y aún así... Esto también nos metería en la parte de contraataques de ahí, porque no hicieron un contraataque. Digamos que se estuvo planificando, ese contraataque se planifica y se planifica. Gamelin planifica uno, que no se puede llevar a cabo. Además, el ejército francés peca en este sentido de falta de concreción, es decir, de hacerse con una idea y seguirla. No, por ejemplo, la tercera división de carros de reserva, creo que es la tercera si no me equivoco, está establecida al sur de la penetración alemana y entonces se le ordena concentrarse para contraatacar hacia el norte. Cuando la división se concentra, ya es demasiado tarde para lanzar ese ataque, es decir, queda muy poquito tiempo de luz y, claro, no se quiere interrumpir a medias porque se quiere sorprender a los alemanes. Entonces se ordena a esta división que se vuelva a dispersar para... ocupar, defender una serie de cruces, no vaya a ser que los alemanes giren hacia el sur y vayan hacia París. ¿Qué pasa? Que esta división pues acaba de ocupar esos puntos de cruce en mitad de la noche. Y a la mañana siguiente se la ordena que contraataque otra vez. Pero claro, la división ya no está concentrada. Es decir, esto le va a pasar mucho al ejército francés, ¿no? Hay un ahora sí, ahora no, vete, no vayas. Nos ha pasado con las divisiones ligeras mecanizadas que hemos visto en Hanut, que después de ganar son dispersadas para apoyar a la infantería. que efectivamente en un primer plano, en un primer espacio, en primer momento, consigue contener al grupo de ejércitos B. Es verdad que el grupo de ejércitos B, su misión no era derrotar a estas tropas. Pero bueno, hay una serie de ataques y consiguen evitar que los alemanes crucen las líneas. Y luego se retiran. Y entonces estas divisiones se tienen que volver a concentrar. Mientras tanto, pues tenemos los problemas de combustible, tenemos los fallos mecánicos. O sea, mover una división mecanizada, eso es algo que los alemanes saben muy bien. O sea, uno de los grandísimos éxitos de las fuerzas blindadas alemanas está en los talleres de reparaciones. En un servicio de recuperación de carros averiados rapidísimo, o sea, prácticamente bajo los cañones del enemigo se recuperan los carros averiados, se llevan al taller que está a la vuelta de la esquina y ese taller está trabajando de forma sistemática para que ese carro vuelva al combate, pues no ya en días, sino a ser posible en horas. Cuando la división se mueve, el taller se mueve con ella, y es algo que, por ejemplo, en el sistema mecanizado, claro, pensando en días de los aliados, pues no está pensado. Uh-huh. Entonces, toda esta división me recuerda al Steel Cast que Hugo Cañete nos brindó, fue sobre la caballerosidad en el desierto, y hay una anécdota que es que le capturan el vehículo taller. Entonces, sin el vehículo taller, prácticamente era la muerte del batallón, ¿no? Entonces, lo que tenían que... Los británicos se lo devolvieron como en plan deferencia. Es que si os dejamos sin vehículo taller, vais a morir en el desierto, básicamente. Yo se lo hubiera cambiado por la rendición. Sí, bueno, os cambio el vehículo taller por las armas. Sí. Para que veamos lo importante que es eso. Exactamente, entonces digamos que las unidades blindadas francesas no tienen esa logística y además todo el tiempo que están dispersándose, contrayéndose, dispersándose contra el pájaro, se van averiando carros, se van quedando por el camino y esto pues al final hace que bueno, pues digamos que la idea de contraataque siempre se dificulta, ¿no? Bueno, si esperamos a mañana tenemos dos divisiones más, pero claro, mañana el enemigo está en otro sitio, entonces hay que volver a desplazarlo todo. Además, cuando Gamelin organiza su plan de contraataque, es cesado. Es sustituido por el general Denegaon. Entonces, esto es bastante curioso, porque esto es un comentario que hace Freezer, que es muy curioso, porque Gamelin, que era un sesentón, es sustituido por Denegaon, que es un setentón, el cual será sustituido por Pétain, que es un ochentón. Es decir, en vez de pensar, como están haciendo los alemanes en mandos jóvenes dinámicos, o sea, el ejército francés se va a enquilosar con gente cada vez más dinosaurio. Sí. ¿No? Entonces, además me ha hecho gracia porque has dicho era un setentón y se pusieron un setentón. Ochentón. Cada vez buscan uno más viejo. Sí, sí. Y si encima lo decimos con acento francés, más gracioso todavía. Bien. Entonces, bueno, pues es uno de los grandes problemas, ¿no?, frente al dinamismo. Luego hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, otro de los contraataques, hay un sector importantísimo al sur de la cabeza de puente de Sedan, que es el de Stone, que algunos un oficial alemán no identificado llegará a decir que es el Verdún del año 40, porque ahí hay varios días de combate. Me parece que el pueblo cambia 17 veces de manos en 3-4 días. Entonces ahí sí va a haber una serie de combates muy duros. Y el problema es que esto podía haber prosperado y podía haber sido muy útil si el segundo ejército francés, si el general Hanziger del segundo ejército francés no hubiera plegado su ala izquierda en ángulo recto para evitar que lo tomen por detrás. Y además de esto nos encontramos con que, bueno, pues hay acciones militares poco valientes, o sea, la acción del general Hanziger del segundo ejército va a ser poco valiente en ese sentido, porque cuando los alemanes empiezan a avanzar hacia el oeste, teme que giren hacia el sur, hacia París, y entonces cojan su flanco izquierdo a descubierto. ¿Y qué hace? En vez de mantenerlo para entorpecer el avance alemán, lo gira, como he dicho, 90 grados, o sea, en dirección norte-sur, para protegerse. Pero claro, deja, lo que hace así es ampliar el boquete que han creado los alemanes. Además, lo curioso es que este general Hanziger será luego ministro de Defensa de Vichy y uno de los impulsores del proceso de Guion, que busca, digamos, responsables de la derrota. Sí, de hecho, por lo que he visto por ahí, poco menos que lo llaman infiltrado o pro-nazi o algo así. Sí, sí, era un personaje bastante, bastante curioso, que bueno, pues estuvo a punto de, vamos, la lió, es decir, amplió el boquete. Aquí la gran víctima va a ser el general Korab, que es el jefe del noveno ejército, el cual siempre se había quejado de que no tenía medios para hacer lo que se le pedía, será muy tibio a la hora de informar de lo que le está pasando. Y bueno, pues cuando la cosa, digamos, pase al escalafón siguiente, o sea, la lista de mensajes que llegan a Gamelin es llamativa, porque se nos informa de complicaciones en el sector de Sedan. Parece que el enemigo ha atacado en fuerza en Sedan. Parece que el enemigo ha cruzado el río en Sedan. Todos estos son mensajes que se van de este tenor, que se van pues siguiendo cada 4 o 5 horas, ¿no? Sí, parece. Hasta, oh Dios mío, tenemos una brecha de 50 kilómetros en el sector de Sedan. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí es donde la cosa parece que se complica realmente. Después de hablar de Hunsiger, hemos hablado un poquito de Korab, hemos hablado de Gamelin, es decir, un poco cuál era el proceso de toma de decisiones. Cuando Gamelin es cesado, digamos, estábamos hablando de los contraataques posibles, cancela, digamos, paraliza cualquier contraataque porque quiere ir él personalmente a hacerse una idea de lo que sucede. Entonces, es bastante complicado porque él coge un avión que se ve atacado, se desvía, tarda en llegar. Allí, una vez que llega a la zona del perímetro que se está formando, tiene que conferenciar con los mandos, con el general Billot, con el general Blanchard, con Lord Gort, que la verdad es que a la BEF, la Fuerza Expedicionaria Británica, la hemos dejado muy tranquila, pero también es un elemento interesante. Y finalmente, cuando ha hablado con todos ellos, a ver qué es lo que se puede hacer, cómo se organiza, se empieza a hablar de un contraataque. Él tiene que volver a su cuartel general, con lo cual lo que hace es marcharse hasta la costa, coger un barco que lo lleve hasta Cherburgo y desde Cherburgo un avión que lo lleva hasta la costa. O sea, os dais cuenta cómo está organizado el sistema de mando alemán, donde Rommel es capaz de dejar un cuartel general en un sitio y avanzar con un grupo de combate, o donde Kleist es capaz de reunirse con Guderian pues prácticamente en el frente, y cómo está organizado el sistema de mando francés, donde el generalísimo tiene que hacer una gira que le ocupa casi más un día entero para asesorarse y ver qué pasa con los planes que ya había preparado su predecesor. Claro, el ritmo es totalmente disparejo. El ritmo es totalmente disparejo y lo que les va pasando a los ejércitos franco-británicos pues es totalmente lógico. Es decir, están siempre tarde. ¿Qué contraataque? Además, a esto hay que añadir que el general Blanchard, que es el que tiene las instrucciones para el contraataque, muere en un accidente sin haberlas transmitido. Encima de perros encima de cornudos apaleados los pobres, porque se les juntan todas las desgracias, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues parece que hay un amago de plan que va a ser el que se centre en el que se materialice en el contraataque británico en la zona de Arras. Uh-huh. Que yo creo que Tony la quería mencionar. Sí. Que Arras fue la operación más destacada de la Fuerza Expedicionaria Británica. Y bueno, fue un contraataque que miraba de evitar pues que los alemanes los copasen. Entonces, se cogieron varias unidades de la Fuerza Expedicionaria al mando del general Harold Franklin, la llamada Frankforce, y se lanzaron pues contra el flanco del ejército alemán, tocando también unidades de la séptima Panzer. Ahí esta batalla lo que destaca sobre todo es el carro de combate, el Matilda, que en el primer encuentro con los cañones anticarro alemanes de 7 milímetros, pues es capaz de resistir impactos a quemarropa y prácticamente sin ningún problema, hasta el momento pues en que se encuentra por allí una batería de 88 milímetros que se pone en posición y es la que logra frustrar el contraataque británico. Son los únicos cañones capaces de perforar el blindaje de esas bestias británicas. Uh-huh. Es un contraataque muy interesante porque además Rommel se hace autobombo de forma descarada y llegará a publicar un álbum de fotos sobre su magnífica actuación en Arras, que la regala Hitler, y sobre todo convierte lo que es un ataque táctico en un ataque operacional, y la Frankforce no tenía entidad ella sola para partir en dos la penetración alemana. Pero Rommel lo que hace es que exagera muchísimo la fuerza atacante y crea la sensación de que efectivamente es lo que han intentado hacer los aliados, ¿no? Entonces, bueno, pues va a provocar un nuevo ataque de pánico de Hitler y un nuevo parón de las fuerzas acorazadas, que también va a tener pues consecuencias tremendamente nefastas. yo creo que siguiendo un poco con esta parte de la campaña con rapidez, bueno, pues los panzer alemanes van a llegar al mar en la desembocadura del Somme sin demasiados problemas y luego van a girar hacia el norte de tal modo que digamos que la posición, digamos la parte cortada, la parte del norte de los guetos franco-británicos, que además es la mejor, o sea, son las mejores tropas, las mejor equipadas y todo, por un lado tiene que retirarse ante la presión que ejerce el grupo de ejércitos B en la parte de Bélgica, y por otro tiene que irse doblando para cubrir su retaguardia, porque mientras los alemanes dan el giro, pues ellos van, digamos, su retaguardia se va viendo cada vez más afectada. El contraataque en Arras va a detener a los alemanes en este sector y sobre todo en el sector de los canales, digamos ya en la espalda, cuando están en la espalda de las tropas franco-británicas y belgas, que tengo tendencia a olvidármelos, pero hay que reconocer que el ejército belga, con los medios que tenía, plantó cara con mucha decisión y no lo hizo tampoco mal en absoluto. En este contexto, pues tenemos, digamos que los británicos van a intentar retener dos localidades, que son Boulogne, por un lado, y Calais. Lo van a hacer, pues van a intentar retenerlas para poder, digamos, erosionar el avance de los panzer en dirección a la parte trasera del perímetro que se está formando en torno a Dunkerque. Estas batallas que empiezan, sobre todo la de Calais, la más interesante es la de Calais, porque realmente en la de Calais se cruzan las afirmaciones de resistid, os mandamos socorro, que venían de Inglaterra, con la imposibilidad de mandar ese socorro de forma efectiva y con el hecho de que bueno, pues se está sacrificando toda una brigada para, digamos, intentar salvar lo que es el resto del cuerpo expedicionario. Entonces, bueno, esta batalla empieza el 22 de mayo y termina el día 26 con la rendición de lo que queda de la, digamos que después de un asalto alemán brutal, el cuartel general británico que está en la ciudadela se rinde, las tropas francesas que están ahí se rinden, parte de los británicos también, y algunos van a conseguir que se les vaya evacuando en el extremo del muelle, ¿no? Digamos, a arrinconarse en el extremo del muelle, pues una serie de actuaciones muy brillantes de algunos destructores británicos, pues van a conseguir evacuarnos. Y nos encontramos con el perímetro de Dunkerque. Mm. El perímetro de Dunkerque, tenemos, digamos, la formación. Primero hay un equívoco. Parece que hay un equívoco que, según el historiador que leamos, va en un sentido o en otro. Parece que hubo un equívoco, porque en un momento dado parece que la idea francesa es la de formar un perímetro en Dunkerque, que además este perímetro iría sería bastante más grande que el que se forma al final, y tiene la idea de suministrado, digamos que protegido por la RAF y suministrado por mar y con el apoyo de los cañones de las flotas, pues ese perímetro tendría que aguantar los ataques alemanes, plantar cara y, digamos, que contener, o sea, digamos que ser una bolsa que evite que los alemanes puedan centrarse en atacar el resto de Francia. Digo un equívoco porque parece que el almirante Abrial, que es el comandante en jefe de la marina francesa en Dunkerque y el responsable, digamos, de lo que es la zona de costa, de la línea de costa, así lo tiene entendido, pero los británicos no. Es decir, Lord Gort ha recibido órdenes de retirar la fuerza expedicionaria británica, de reembarcarla, y además desde varios días antes ya la lleva retirando, de una forma un poco torticera, porque entre que empieza a retirarse y que informa de que se retira pasan 24 horas, y la fuerza expedicionaria británica abandona, entre comillas, a sus aliados en el campo de batalla para irse retirando hacia Dunkerque y reembarcar. Una de las consecuencias de este abandono, entre comillas, yo, si queréis, ahora entramos un poquito, porque no creo que sea un abandono del todo injustificado, una de las consecuencias va a ser que varias divisiones francesas se van a ver rodeadas en Lille y además van a plantar cara. El asalto alemán a Lille va a ser durísimo, hasta el punto que el comandante en jefe alemán del cuerpo de ejército que toma la ciudad rendirá honores a las tropas francesas, es decir, las va a permitir que desfilen y los soldados alemanes les presentarán armas mientras pasan. Es decir, bueno, pues hay como reconocimiento, digamos, de una lucha muy dura y muy efectiva que llevaron a cabo los franceses en este sector. Lo cual demuestra que una vez que estaban, digamos que el soldado francés no era malo en la medida en que una vez que estaba la cosa parada, controlada, y que no era una guerra confusa de movimientos, pues era capaz de luchar igual de bien que el soldado alemán. Es decir, o sea, porque luego se ha hecho mucho desprecio que si el soldado francés no estaba preparado, es verdad que tenía toda una serie de cargas de moral, no estaba muy alto de moral, pero también es verdad que bueno, pues cuando la situación la tenía controlada, pues sí era capaz de luchar de tú a tú, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues que no, que se diera una batalla por días, es decir, que se diera una batalla lenta. A partir de aquí, bueno, pues tenemos la pequeña bolsa de Lille que va siendo reducida y tenemos el perímetro fortificado, el perímetro de Dunkerque, que por mucho que digan muchas historias oficiales, no lo defendieron los británicos, es decir, toda la parte oriental la defienden los británicos o los belgas y toda la parte occidental está guarnecida por tropas francesas. Es decir, nos volvemos a encontrar con otra situación como la de Lille. Además, las tropas francesas resisten, aguantan unos ataques durísimos. También en esta parte occidental habrá algún batallón británico. De hecho, en Le Paradis, elementos de la división Leibstandarte de las SS van a ejecutar una de las primeras matanzas de la guerra de soldados británicos. Es decir, ya empiezan a asomar la patita las tropas de las SS y parece además que es un suceso que está ya bastante bien documentado, el de Le Paradis. Bueno, pues va a haber una serie de incidentes de este tipo y bueno, pues este perímetro de Dunkerque se va a ver presionado por los alemanes, no al principio, porque tenemos la orden de parada famosa, que si queréis un poco para terminar, pues la podemos comentar luego un poquito. Y bueno, pues las tropas van a ir reembarcando. La verdad es que el reembarco de Dunkerque, decía Churchill que no se ganan las guerras con retiradas, y podemos estar de acuerdo hasta cierto punto. O sea, pero no se pierden las guerras si uno se retira, ¿sabes? Además, bueno, Inglaterra ganó la guerra y hay que plantearse muy en serio si hubiera seguido en ella de no haberse podido retirar el cuerpo expedicionario. O sea, tengamos en cuenta que eran el ejército británico, es decir, luego había tropas territoriales, había la defensa, la Home Defense y todo este tipo, el Home Command y todo este tipo de organizaciones, pero el ejército británico estaba en Francia. Y precisamente es un poco a lo que quería venir antes cuando decía que la retirada británica era lógica. O sea, los aliados franco-británicos es una alianza que está totalmente desequilibrada desde el momento en que una de las partes, que es Francia, lucha la última batalla, y Francia lucha en su territorio y por su territorio, y la otra parte, que es el Reino Unido, está luchando en una posición avanzada con respecto a su última línea de defensa. Entonces, en este sentido, es verdad que es un poco cutre, feo, esta retirada que hace la Fuerza Expedicionaria Británica, pero por otro lado es lógica. Es decir, ellos tienen un país que defender y hasta qué punto se les puede exigir que formen parte de la debacle que se está produciendo en Francia cuando ellos tienen otra línea de defensa a la que pueden retirarse. Es decir, las tropas francesas no pueden retirarse, están en su país, ya no hay otro más allá. Habrá en un momento dado, y hay entre historiadores muchas discusiones, si debieron luchar desde las colonias o no debieron, y eso la verdad es que es un debate que podemos dejar incluso para otro programa si queremos. Sí, de la Francia ocupada. Sí, entrar en detalle un poco en el resto de la campaña de Francia, que también tiene sus anécdotas y todo esto. Y bueno, pues es un tema complejo, pero es verdad que bueno, pues la Francia metropolitana era la que estaba siendo invadida, era la que se estaban comiendo los alemanes, y lógicamente el ejército francés era allí donde tenía que plantar cara. El ejército británico no. Entonces, bueno, pues hasta cierto modo, en este sentido, se justifica el hecho de que los británicos pues rápidamente hayan pensado en reembarcar sus tropas, aunque se van a dejar el material en la playa, pero bueno, piensen en reembarcar sus tropas y poder defender su propio país, que además tiene una magnífica trinchera delante, que es el canal, y tiene una magnífica defensa para esa trinchera, que es la flota, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido ellos juegan su baza muy bien. Su equipo, también en parte provocado por los franceses, como decía, es el de creerse que los británicos van a luchar su última batalla en territorio francés, lo cual tampoco tiene mucha lógica, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues ya se van desarrollando los acontecimientos, como decíamos. se retiran las tropas británicas, se retiran muchísimas tropas francesas. La lástima es que esas tropas no fueran aprovechadas a raíz del armisticio, porque muchas son devueltas luego a Francia por el puerto de Cherburgo, y cuando se produce el armisticio, pues muy poquitos de estos soldados siguen en Inglaterra. Entonces, bueno, no se pueden aprovechar para el resto de la guerra. De hecho, el origen de la Francia Libre va a estar en otra aventura, que es la expedición franco-británica a Narvik, en el norte de Noruega, de la cual yo creo que, como decía aquel autor, es otra historia y hablaremos de ella en otra ocasión, que también es muy interesante. Pero bueno, todas estas tropas, o sea, hay que tener en cuenta que la flota británica va a participar no solo en rescatar a su propia gente, sino también rescatar a muchísimos franceses, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues cumplen como buenos lo que se esperaba, que como mucho pudieran sacar 50.000 hombres. Me parece que llegan a sacar más de 200.000, lo cual es todo un éxito. Y bueno, pues finalmente cae este perímetro fortificado, pues en el momento en que los últimos defensores ya no tienen, entre comillas, nada que defender, más que intentar embarcar ellos a su vez, ¿no? Bueno, pues también es interesante hablar un poquito de lo que es el proceso de reembarque en Dunkerque, porque hay dos sectores muy bien diferenciados. Está el puerto y están las playas. El puerto va a ser, bueno, en teoría, iba a ser el único punto de embarque de las tropas. Bueno, pues porque hay una serie de muelles, Dunkerque es un puerto bastante desarrollado, hay una serie de muelles y permite, bueno, pues que embarquen las tropas más deprisa. Lo cierto es que el puerto va a haber un control férreo, va a haber relativamente pocos motines, pocos casos de pocas riadas cuando llega un barco, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues son gente muy desesperada, tanto de una nación como de otra. Además, a partir del momento en que se rinden los belgas, pues se reduce aún más la gente que defiende el perímetro. Entonces, bueno, es complicado. Hay ataques de pánico, pocos, pero los hay, que tendrán que ser controlados con bastante brutalidad por parte de la policía militar. Y en Dunkerque se va haciendo el embarque, pero el problema es que es un blanco fácil para la artillería alemana. Entonces, Dunkerque, además, son casas de piedra, hay muchas esquirlas. Va a haber muchas bajas también en el embarque en Dunkerque. Las playas tienen una ventaja respecto a la artillería, tanto aérea como, digamos, a los bombardeos, perdón, tanto aéreos como de artillería, y es que las bombas se hunden en la arena y al explotar causan mucho menos daño, ¿no? Esto va a ser una gran ventaja para los que reembarcan en las playas. Que es verdad que reembarcar en las playas pues implica o echarse a nado o esperar a que venga algún barco más pequeño a recogerte. Y esto, bueno, pues va a ser también todo un trabajo y una serie de situaciones muy duras, y aún así los soldados van a conservar la orden bastante bien, se van a hacer colas, vemos fotos que son bastante espectaculares con colas de cientos y cientos de personas, miles de personas haciendo cola. A título anecdótico, estas colas no se movían ni cuando había bombardeos ni cuando había ataques aéreos, es decir, el que tenía su puesto en la cola lo guardaba, vamos, como si fueran las entradas de un concierto de Bruce Springsteen. Entonces, bueno, pues va a ser esta situación hasta que pues, todos los días que aguante el colapso, hasta el 2 de junio, si no me equivoco, 2 o 3 de junio es cuando ya la cosa no puede seguir, y digamos que la última guarnición del puerto se rinde, y a partir de ahí pues los alemanes ya terminan lo que es la para ellos el plan amarillo, que era la primera ofensiva contra Francia, y pues, yo creo que aquí acaba esta historia por ahora, ¿no? Sí, por ahora, porque ya después vendrán los contraataques de Gaulle, en fin, y luego ya la ofensiva de lo que sería el Plan Rojo, la ofensiva alemana al centro-sur, y bueno, en fin, y luego ya posteriormente, cuando Italia declara la guerra a los franceses, ya con la Francia prácticamente rendida, la famosa campaña de los Alpes, y bueno, y después el armisticio. Pues bueno, eso ya casi mejor explicarlo en el Histocast que haremos más adelante, pues sobre la Francia ocupada, ¿no? Y pues bueno, sí, también hablaremos de las peleas, o sea, de los combates de la Francia Libre, lideradas por De Gaulle en las distintas colonias. Bueno, ahí hay muchas horas de Histocast, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso digo. Podemos no quiero amenazar varias a nadie, pero hay muchas horas. Bueno, y ahora, si quieres, cuéntanos un poco de bibliografía sobre el tema. Pues bibliografía, hombre, yo creo que vamos a barrer un poquillo para casa, ya que todos somos un grupo más o menos entrelazado. Yo creo que sí tendríamos que mencionar, por ejemplo, el mito de la Blitzkrieg, la campaña de 1940 en el oeste, que han publicado no hace mucho Ediciones Platea, el libro de Karl Heinz Frieser, se publicó a mediados de julio en español, y es un libro muy interesante, además uh-huh. muy ameno y con muchísima información. Yo, vamos, lo recomiendo vivamente. Lo recomendaba cuando estaba en francés y en inglés, pues ahora que está en español, uh-huh. más todavía. Para quien quiera hacerse con él, edicionesplatea.com. Ahí pueden hacer la transacción y conseguirlo. Exactamente. Son casi 500 páginas de texto con un bonito juego de notas. Además, con notas como a mí me gustan, a pie de página, y no hay al fondo que acabas teniendo un dedo en el mapa, un dedo en las notas, otro dedo en la página por la que vas. Los pies de notas tienen que ir siempre a pie de página. Exactamente. Luego, ya para los que sepan idiomas, hay un libro muy interesante de Hugh Sebag Montefiore que se titula Dunkirk, Fight to the Last Man, que es Dunkerque, luchar hasta el último hombre. Es un libro muy bueno. A mí es un libro que me parece tremendamente sesgado. De hecho, el párrafo tercero, esto ya va diciendo, pero ¿por qué fue necesaria la evacuación de Dunkerque? Hay muchas razones. La mayoría son consecuencia de los errores hechos por los generales y políticos franceses. Es decir, ya para empezar parece que los británicos no pintan nada en la historia. Y el libro en este sentido es muy sesgado porque todos los aciertos franceses están en las notas y todos los fracasos británicos también. Pero por lo demás el autor maneja muchísima información, tiene un buen juego de mapas. Vamos, que también es un libro que yo recomiendo mucho, siempre, bueno, que a mí personalmente me parece un pelín sesgado, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, yo creo que es un libro interesante para obtener información sobre toda esta parte de la campaña y sobre todo sobre el sitio de Dunkerque. Y de forma ya más especializada, y ya que hemos hablado de una batalla francesa, pues me voy a meter con libros franceses. Tenemos dos libros de Jean-Yves Marie que están publicados por Ediciones Heimdall. Son dos libros gran formato con muchas fotografías y que se titulan El corredor de los Panzer hacia el Mosa, que relata, pues estamos hablando de casi 450 páginas gran formato, todas las acciones entre el 10 y el 15 de mayo, y la segunda parte, que es Jusqu'Ouest, hasta la costa, hasta el mar, que relata las acciones desde el 16 hasta el 21 de mayo. Ya os digo, dos libros grandotes, pesados, con un fondo fotográfico extraordinario, y además con muchos mapas y croquis que también son muy interesantes. Y yo no sé si quieres que añadamos algún libro más. No, yo creo que con esto tienen para leer un rato. Hemos tocado los tres idiomas, van sí. más casi 2.000 páginas, yo creo que está bien. Más variado imposible. Sí, efectivamente, van 2.000 páginas. Ala, yo creo que con esto vamos que nos matamos. De todos modos, si cualquiera quiere hacer una consulta para preguntar por algún libro más, pues yo por creo supuesto. Que en el mismo hilo de Histocast le contestaremos encantados. Sí, y si no en las redes sociales, aunque ya vemos que tú prefieres siempre la página de Histocast. Digamos que si me pregunta a mí en las redes sociales se arriesga cualquier cosa. O a un tantam y ya está. Bueno, sí. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y nada, despedimos a Tony, arroba Lord Cirencester, despedimos a Javi, arroba TamTamVeramendi en Twitter, y que también lo podéis seguir en GEM y a nosotros en histocast.com y en todas las redes sociales. Así que nada, todos a despedirse. Hola. Buenas noches, hasta la próxima. Reembarcamos con destino a Dover. Venga, adiós. Hasta luego. Chao, buenas noches.